buenas noches. Buena noche. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo 101.8 de la FM Zaragozana. Aunque también nos puedes estar escuchando a través del ordenador por nuestro blog laenredadera.noblezabaturra.org o el streaming radiotopo.noblezabaturra.org. Un saludo a toda la gente que nos escucháis en directo en otras latitudes que no son Zaragoza. Ya sabéis que si nos estás escuchando en vivo y en directo, puedes contactar con nosotras a través del número de teléfono 976-29-13-98. Y a lo largo de la semana nos puedes escribir al blog, al correo electrónico laenredadera@nodo50.org o al apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza. Cómo no enviar un saludo también al resto de radios libres que remiten La Enredadera, Radio Chicharra en Teruel, Radio Chabolo en el sur de Zaragoza, Radio Activa en Alcoy, Alacant y Comarca, Contrabanda de Barcelona, Almaina en Granada, Radio Malva de Valencia, Pimienta en Islas Canarias, Radio Cuca en Ubieu, Asturias, Sinsiliki Ratia en Orereta, Euskal Herria, Radio Ritmo de Getafe y la radio online de A las Barricadas. Deciros también que La Enredadera estamos en las redes sociales, como no, en N-1, Twitter y Facebook. Ahí si buscas La Enredadera de Radio Topo te puedes sumar pues a los cientos, miles ya de amigos que tenemos por ahí, ya ves tú. Las radios libres como esta radio, Radio Topo, que este año cumple 20 años. Ya va a haber diferentes actividades, va a haber una campaña de socias, va a haber rifas, una gala, conciertos, un fanzine y CD y sobre todo mejoras técnicas para que se nos escuche mucho mejor. Así que sin más, ponte cómoda que empieza La Enredadera. Queremos que esta hora, este rato o este tiempo que vas a estar con nosotros, pues sea de tu agrado, que sea de bendición y que sea de edificación para nuestras vidas. Hoy es domingo, 14 de abril de 2013, y en La Enredadera queremos hablar de Juan Carlos y de Felipe, de la República y de la autodeterminación de los pueblos. Hoy nos vamos a apoyar en La Enredadera, en gran parte, en un texto que ha publicado Izquierda Anticapitalista y que la verdad nos ha gustado. Si existe en el sistema político español una institución que evidencia la ausencia de una ruptura democrática genuina con la dictadura, esta es la monarquía. A pesar de la mojigatería mistificadora y las patéticas genuflexiones ante el rey de los partidos del régimen, PP, PSOE y CIU, sin olvidar al PC y sus renuncias desde el principio de la transición, la monarquía no cuenta con una legitimidad democrática explícita y es un poder preconstitucional reinstaurado por la dictadura franquista. Es más, tampoco cuenta con una legitimidad dinástica convencional, al saltarse Franco el orden sucesorio. El régimen actual ha presentado a Juan Carlos con una frivolidad rayando el insulto, como el hombre providencial y campechano que trajo la democracia y que, sobre todo, detuvo el golpe de Estado del 23F. Pues bien, en los tiempos en que reinaba y gobernaba, cuando se seguían asesinando a militantes de izquierdas en las calles, las comisarías y los patíbulos, con su aprobación o, cuando menos, con su aquiescencia, el monarca maniobró hasta cierto punto, teledirigido por Estados Unidos, para impedir que el franquismo sin Franco acabase como la dictadura portuguesa en 1974 o, más recientemente, como las tiranías de Túnez o de Egipto. Esta salida fue posible también porque la oposición mayoritaria aceptó los pactos y las transacciones a cambio de poder llegar lo antes posible a las instituciones, a los cargos y a los privilegios. Lo que hizo imposible la continuidad de la dictadura no fue el rey, sino un nivel de movilización popular extraordinario, en las universidades, en los barrios y sobre todo en las fábricas. Franco murió en la cama, pero el franquismo murió en la calle. Es importante recordarlo en estos tiempos de dictadura de los mercados y de exilio económico, en los que está en juego el futuro de nuestras conquistas sociales y democráticas más elementales, y en los que la inestabilidad económica está abriendo una gran crisis política. En lo que respecta al golpe del 81, buena parte de los militares implicados en la intentona, empezando por Armada, eran de la mayor confianza del monarca y de sobras conocidos por buena parte del establishment político español, incluida la dirección del PSOE y los servicios secretos. Las incoherencias del relato oficial del 23F son tantas que os invitamos a leer los muchos textos que hay sobre la verdadera historia. Es que hasta hace tan solo unos años, y protegido por una inmunidad constitucional inexistente en ningún país democrático y por una sólida censura mediática, este atípico político, que solo ha recibido el voto de Franco, es el jefe de las Fuerzas Armadas, por la gracia de Dios, y tan amigo de banqueros y empresarios como Mario Conde o Javier de la Rosa, por citar solo ejemplos de los más corruptos. Estaba encarnando este rey la institución mejor valorada por buena parte de la población. Una institución monárquica cuyo robustecimiento ha favorecido el conservadurismo del sistema, el transformismo político y la amnesia histórica programada, así como un pesado conformismo cultural e ideológico promovido por la revolución pasiva del consumismo y el hoy truncado ascenso social de las llamadas clases medias. Sin embargo, la crisis capitalista en curso, las resistencias a las políticas de austeridad y el estallido de enormes contradicciones están generando una grave crisis del régimen actual. Una democracia de muy baja intensidad, resultado de la autorreforma limitada de la dictadura. Reforma, en todo momento, tutelada por las Fuerzas Armadas y la monarquía. Hoy la crisis del Estado de las Autonomías, el descrédito del Poder Judicial y el rechazo de los grandes partidos del poder, PP, PSOE y CiU, está coincidiendo con una cascada de escándalos de la Casa Real que explica la acelerada caída libre de su popularidad. Y es que la crisis de la monarquía es tan grave que incluso se ha relajado la censura informativa y la autocensura de los grandes partidos ante esta institución. A las cacerías y los escándalos de faldas del rey se une el caso Urdangarín-Infanta Cristina, las turbias relaciones de Corina con la cúspide del Estado, la publicación reciente en Alemania de unas declaraciones del rey posteriores al 23F en que quitaba hierro a la actuación bien intencionada de los golpistas y los primeros interrogantes sobre los orígenes de la fortuna personal del monarca. Pues bien, hoy todas las fuerzas conservadoras están apostando por la abdicación del rey en el príncipe, para evitar una degradación política irreversible de la monarquía y una efervescencia republicana. El ascenso del independentismo en Cataluña ante la evidente irreformabilidad de la Constitución y la negativa total de los grandes partidos de ámbito estatal a facilitar el ejercicio democrático del derecho de autodeterminación de los pueblos catalán, vasco o galego, del aragonés o de otros Nicha Ramos, anuncian una crisis política de gran envergadura que puede quebrar la paz social y la estabilidad política que han disfrutado las clases dominantes hispánicas durante las últimas tres décadas. Las libertades plenas y el camino al socialismo no caben en esta constitución, decía la Liga Comunista Revolucionaria cuando en 1978 fue la única corriente política, aparte de la izquierda abertzale, que llamó a votar por un no de izquierdas en el referéndum de la constitución, al igual que el movimiento libertario se salía de ese circo. Así que hoy, 14 de abril de 2013, aniversario de la proclamación de la Segunda República, en la enredadera de Radio Topo gritamos: ni Juan Carlos ni Felipe, República y autodeterminación de los pueblos. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo. 101.8 de la FM de Zaragoza y en laenredadera.noblezabaturra.org. Buenas tardes, noches a todos los que nos escucháis a través de las ondas. Somos Stop Estigma y un domingo más estamos en Radio Topo La Enredadera para contaros cositas. Hoy hablaremos Carmen, José Perruca y yo sobre el amor, la segunda parte, porque el otro día no tuvimos suficiente tiempo para expresar todo lo que queríamos transmitir. Sin más, empezamos. Por toda la galaxia, oh yeah. Bueno, como... buenas noches, soy Carmen. Como dice Senda, pues nos queda, decidimos hacer una segunda parte porque nos quedamos un poco insatisfechas, porque el tema del amor pensábamos que abarcaba mucho, que era muy amplio, que se podía y que nos habíamos quedado un poco cortas y por eso decidimos hacer una segunda parte. Entonces yo lo que tengo que decir a este respecto es que yo hablé en el otro programa de lo positivo, de lo que para mí debería ser el amor o pienso que debería ser el amor. Sin embargo, esta vez voy a hablar también del amor, del enamoramiento y de la pareja, pero enfocándolo desde un punto de vista, viendo un poco más la parte, cómo es todavía, la parte más negativa de cómo se está produciendo. Y lo que quería decir con respecto a este sentido del amor es que nos han dicho, inculcado sobre todo a las mujeres, unas cosas y a los hombres otras. A las mujeres que sin un hombre en nuestra vida y a nuestro lado no podemos vivir en plenitud. Que lo necesitamos, que para sentirnos realizadas tenemos que tener un amor. Que todos tenemos o necesitamos la otra media naranja para estar completas y vivir felices. Y esto me recuerda a una canción de John Lennon que también habla un poco, que critica eso, ¿no? Porque también dice que eso es mentira, eso de la media naranja. Y... antiguamente a las mujeres que se quedaban solteras se les llamaba despectivamente solteronas. Se les criticaba, cosa que no es lógico ni normal. No sé de qué estoy hablando yo. Si quieres, José, si quieres, por ejemplo... Carmen, pero quedamos en que nos podíamos interrumpir, ¿no? Ya, sí, pero hombre, pero eso es... eso que lo que decía que las mujeres que antiguamente se quedaban solteras se les llamaban solteronas respectivamente y se les relegaba, se les reprochaba de que algo en ellas no hubiera funcionado para que algún hombre no se hubiera arriesgado a casarse con ellas y se las relegaba al cuidado de los padres y a servir a los hombres de la familia de la casa. De los hombres se decía que si se habían quedado solteros también sería por algo, porque no eran dignos de ninguna mujer o porque si a ellas no los habían querido sería por no dar la talla o porque en algunos aspectos o bien por ser feos o por ser pobres o por ser tontos. También en la cultura franquista y la iglesia anexionada a ella y no de hace mucho, o sea que todavía más o menos seguimos un poco parecido porque quedan vestigios de esa cultura, relega a la mujer a un mero objeto de servilismo, sumisión, obediencia, satisfacción para el descanso del guerrero, para tener contento y satisfecho al hombre o marido y sintiéndose a la vez contenta y satisfecha y feliz y realizada al cumplir esos cometidos para que el hombre pueda cumplir con las directrices que imponía ese régimen y que eran servir a la patria y a los principios del movimiento nacional. Y ello incluía que la mujer le apoyara, contribuyera con su forma de comportarse hacia él con ello, facilitándole la vida, teniéndole todo preparado, a punto, para que no se viera en nada de las tareas del hogar, incluso sirviendo como descanso del guerrero. Como, bueno, ya más o menos sabéis lo que quiero decir con esto del descanso del guerrero, ¿no? Nos va a ser más explícita. Y solamente le faltaba, pues eso, poner las zapatillas al lado de los pies y el periódico en la boca como los perros. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar. El amor es parar el tiempo en un reloj. El amor es besar oyendo una canción. El amor es amor y en eso se queda. En amor y el amor, los sentimientos son los que prevalecen. Ahora, si tú eres una persona superficial y eres una persona artificial y valoras más el dinero que el amor, es que no sientes amor. Olvídate de casarte y quédate en un rincón. Gracias. Bueno, yo siguiendo con esto, pues lo que quería decir es que aún hoy en día hay mujeres que les gusta que el hombre se comporte con ellas de forma machista. O sea, les gusta que se sienten halagadas si les abren la puerta y les dejan pasar primero, si les sacan la silla en el restaurante para que tomen asiento. Hombre, si pagan... yo te digo una cosa es que el hombre sea caballeroso y otra cosa ya es el machismo. Tampoco, no sé. También hay excesivo feminismo y sin embargo los hombres no lo criticamos. Entonces, a mí lo que me jode del amor es que estemos siempre con el amor de una manera o el amor de otra. Pero yo lo que creo, los sentimientos es lo primero. Ahora, si no te vas a sentir esos sentimientos, pues olvídate y apaga y lárgate de él o que ya se largue de él. Ya, pero por ejemplo, todavía hay mujeres que les gusta que les pague, que el hombre les pague las cosas. O sea, cuando se van por, quedan por no, ahí. No, eso, Carmen, eso perdona. Hay muchos. En fin, que ahora no se miran esas cosas. La mujer paga, el hombre también. Punto de aparte. Si hay una amistad sincera y una amistad agradable, sí, paga uno igual la mujer que el hombre. Porque yo lo he visto en los bares. No siempre paga el hombre. Pero Carmen, eso se ve en los ambientes de gente gente más joven de ahora, o en según qué ambientes o qué círculos. Que hoy en día, en ciertas cosas, se ha evolucionado. Y tanto paga el hombre como la mujer. Ahora, si vas a ser una persona egoísta. Entonces, José, perdona, entonces, ¿cómo te explicas? ¿Cómo es posible que hoy en día hay mujeres que aguanten vivir con maltratadores y que haya hombres que se crean con derecho a matar a las mujeres? El hombre no tiene derecho a matar a la mujer, pero la mujer moralmente tampoco tiene derecho a matar al hombre, que de palabra soy jodidas también, ¿eh? Vamos a dejarnos de tonterías. A ver, yo me preparo aquí una costilla y os la voy a leer y basta ya de machismos y de feminismos. A ver, es verdad. La manera de entender para amor a mí, el amor, el amor surge entre personas. Creo que el amor no entiende ni de edades, ni de cultura, ni de religiones, ni de sexo. Nos enamoramos de la persona, de su manera de ser, de cómo nos sentimos cuando está esa persona cerca. Puede ser que una mujer se enamora de un hombre o un hombre de una mujer. Puede ser que dos personas del mismo sexo se enamoren. Y también puede ser que una persona se enamore de una persona de su mismo sexo o del sexo contrario. El amor para mí no entiende nada más que de sentimientos. Otro punto que quería destacar es que una persona solo puede estar bien con otra cuando se siente bien consigo misma. Cada persona tiene que tener su espacio individual y su espacio con su pareja, con sus amigos, con su familia, con sus compañeros de trabajo. Hay que respetar esos espacios. No es nada bueno cuando se tiene una relación depender totalmente de la otra persona y aislarse. Y centrarse solamente en una persona creo que es un error. De todas las maneras, creo que el amor debe estar siempre acompañándonos en nuestra vida, de una forma u otra, para llegar a tener una vida plena. ¡Que viva el amor! ¡Viva el amor! Sí, señor. Otra cosa que quería decir, espera, José, que es verdad que las personas que tenemos alguna enfermedad mental a la hora de relacionarnos con otras personas... Eso nada, no somos locos ninguno. Calla. Que las personas que tenemos alguna enfermedad mental a la hora de relacionarnos con otras personas lo tenemos más difícil. Lo tenemos más difícil porque en mi caso, por ejemplo, ya no me gusta conocer a gente de noche cuando han bebido y eso. No me gusta relacionarme con... Porque en ese ambiente para mí no es bueno. Prefiero conocer a la persona de día tomando un café, dando un paseo, hablando. Pero eso es más complicado porque la mayoría de las relaciones surgen por la noche y eso para mí está desfasado. ¿Cómo le cuentas a una persona por la noche en un garito que te quiere invitar a tomar unos chupitos que no bebes alcohol y que prefieres una Coca-Cola? Es una mierda, pero es lo que sucede. Tenemos que decir que no y se nos pasa el turno, porque la mayoría de las personas se relacionan bebiendo. Espero que algún día encuentre a la persona adecuada o que la persona adecuada me encuentre a mí. De todas formas, que viva el amor. Viva el amor. Es comprenderme tú y perdonarte yo. El amor es lo que mueve el mundo. Quisiera que los gobernantes tuvieran amor al prójimo. El amor al país. El amor al trabajador que para eso se deja la piel en su trabajo. El amor a los ancianos y a los niños. ¡Viva el amor! Los sueños, sueños son, esto lo decía Calderón. a veces se cumplen. Entonces, yo lo único que quería decir, que me he sentido un poco como atacada, es que en el sentido de que yo quería enfocar el tema en lo que pienso, no, en lo que pienso, que también eso forma parte del amor, esos comportamientos y esas cosas, eso forma parte del amor y del enamoramiento, de la relación en pareja. Entonces, que no tenemos tiempo tampoco para debatir mucho, ni para discutir, ni para, porque tampoco lo estamos haciendo bien, pero bueno. Lo que quería era, para despedir el programa, es que hemos hecho lo que hemos podido, lo que hemos sabido, lo que hemos sido capaz, y que esperamos que os haya gustado, y nos despedimos. Tú además querías también, Senda, comentar algo de... No, quería leer el poema. Ah, es verdad. No, y aparte querías comentar algo. Ah, sí, del día 18. Que es verdad. El día 18, el jueves que viene, a las 6 de la tarde, en Medicina, participo en unas jornadas que es sobre a favor de la salud mental, que organiza Terapia Ocupacional, y estáis todos invitados a las 6 en Medicina, y ahí estaré de ponente, por si alguien se quiere pasar y entender un poquito más cómo son estas cosas, pues estáis todos invitados. Y el día 27 los estudiantes de la Facultad de Medicina, la asociación, también han organizado celebran el día de la salud mundial de la salud, y en el parque, de las 8 de la mañana a las 8 de la tarde, van a poner 20 carpas con enfermedades, con asociaciones y enfermedades. Y entonces les propusimos que, si habían pensado también en esas enfermedades mentales, dijeron que lo habían pensado pero no sabían con quién contactar ni cómo, y les propusimos que queríamos nosotros, que nos ofrecíamos. Entonces les ha parecido estupendo, y entonces cuentan con nosotros y les parece muy bien, porque, y que también estaremos el 27 en el parque de 8 de la mañana a 8 de la tarde si conseguimos una carpa, porque nos han preguntado si tenemos y no tenemos nada. Y entonces ahí estaremos para que el que quiera saber, de conocer de cómo son las enfermedades, cómo funcionan, qué síntomas se tienen, porque luchamos, que queremos, y para salir a la luz y para darnos a conocer. Siento tu mirada, siento tus gestos, siento tu voz, siento tus llantos. Siento cada paso que da sereno, mirando al viento, sintiendo el viento que te eleva hacia una senda, la tuya. Porque ya eres mío, ya hace tiempo, desde hace tiempo, en otro tiempo y lugar. Yo no quiero tu corazón, yo quiero tu alma al viento, que se deslice hacia lugares extraños, sinceros, y me muestres tu mejor tú, parte de mí, una cosa sola, simbiosis, como siempre lo fue. Lo difícil ha sido encontrarte, tú lo sabías, yo no quería saber quién soy. Vagueas por la vida con una marca encima, tienes miedo de descubrirte, de encontrarme, tú me lo hiciste saber, es bello perderse y despertar, volver a empezar. Tú lo sabes, yo lo sé, ahora te rendirás a mis pies, te elevaré al más alto nivel, con tan solo quererme mirar y yo dejándome ver. Tú lo sabes, yo lo sé. Muy bonito. ¡Qué bonito! ¡Que viva el amor! Pues nada, nos despedimos para hasta dentro de dos domingos, y solamente deciros que nuestra dirección de correo electrónico, que es asociacionestigma@gmail.com, y la página web, que la podéis encontrar en el buscador como Más allá de la cordura, porque también se puede encontrar así. Bueno, y hasta dentro de dos domingos. Muy bien, pues agradecer a Senda, a Carmen y a Perruca, que ha venido, que hace un montón de semanas que el no venía. El hijo pródigo. Que este no, sí que enreda, ¿eh? Este sí que enreda en la enredadera. Hasta dentro de dos domingos. Vale. ¡Bravo! Un, dos, tres, sí. Escucha los podcasts de La Enredadera en laenredadera.noblezabaturra.org. Economía alternativa y solidaria. COP57. Ocupación. Grupos de consumo. FIARE. Cooperativas. SOM Energía. Asociacionismo. Mercado social. Proyectos reales hacia el cambio que queremos. En Alternativas. Cada domingo en La Enredadera de Radio Topo. Is the consequence of the consequence of the antes que nada, Pati, que una vez más no hemos hecho el sumario de la enredadera de hoy. Bueno, vamos a decir que después de Antena Dislocada vamos a empezar ahora mismo un debate acerca de educación libre, ¿vale? Con varios proyectos que ahora os presentaremos. Luego vendrá Cuca en La Voz Dormida para recordar a los antifascistas españoles en los campos de concentración nazis. El paseante Paco Iturbe nos va a llevar al Soto de Cantalobos, a lo que él llama la selva en el Ebro, y además va a estrenar un nuevo espacio para paisajes sonoros. Como estamos inmersas y enredadas en la semana de lucha campesina contra los transgénicos y por la soberanía alimentaria, seguiremos informando de todas las actividades que están habiendo estos días y que merecen muchísimo la pena. Y para rematar, contactaremos con el sevillano Daniel Mata en el Callejón del Gato, porque pronto va a visitar la Campana de los Perdidos con su banda, ¿no? De música, poesía, humor y demás. Y hoy en La Enredadera tenemos el placer de descubrir, conocer y enredarnos con algunos proyectos educativos que quizás no son tan conocidos como otros, ¿no? Hay gente que conoce colegios privados, otros concertados, otras escuelas públicas, pero quizás no todas conocéis las escuelas libres, ¿no? Hoy hemos invitado a personas de tres proyectos que están muy cerquita de esta emisora, muy cerquita de Zaragoza. Estamos con la gente del espacio de aprendizaje vivencial La Rueda, que ha venido Simo, que es uno de los papás. Buenas noches. Ese es Simo. Es mayor, ¿eh? O sea, pero hace cosas variadas. Luego, puedes hablar, Simo. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Luego tenemos también a gente del espacio Guaslala, que, bueno, hay que decir que las ruedas se mueven más en el entorno de Peñaflor de Gállego. Guaslala están cerquita también por la carretera montañana y han venido Rebeca, que es una de las educadoras, y Joaquín, que es uno de los papás. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Y también hemos invitado a la gente del Galacho, que están también relativamente cerca, pero más cerca de otro río, ¿vale? En la zona del Burgo de Ebro, ¿verdad? Uh-huh. Y ha venido Belén, que es otra de las educadoras del proyecto El Galacho. Hola. Buenas noches. Buenas noches, que no me sale algo. Hay que decir que creo que al menos de tres o cuatro, casi todas, es la primera vez que venís a la radio, ¿no? Bueno, pues entonces, sí. Lo primero, daros la bienvenida, y esto es una radio libre, ya sabéis que aquí estamos en familia y a gusto, ¿no? De conoceros. Lo que queremos conocer es lo que hacen, por qué buscan alternativas a la educación institucionalizada y, cómo no, pues cómo podemos enredarnos con ellas. En primer lugar, una pregunta así para todas. Joaquín, Rebeca, Simo, Belén, contarnos, ¿qué es Guaslala? ¿Qué es El Galacho? ¿Qué es La Rueda? ¿Se miran? ¿Quién empieza? Bueno. Y finaliza la entrevista. Sí, están sacando los dedos. ¿Quién ha ganado? Yo, va, voy a empezar. Ahora ya, no, venga, va. La pregunta, ¿cuál era? Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué es La Rueda en tres segundos? ¿Qué es La Rueda? En tres segundos. La Rueda es un espacio de apoyo a las familias que optan por la desescolarización en el pueblo de Peñaflor. Tres segundos. Luego seguiremos conociendo más detalles. Pues Guaslala es un proyecto de... pues yo y mis nervios, ¿eh? No te preocupes. Supongo que, que es normal. Pasa el tiempo, esto se... Que la primera vez, pues, en la radio pasa siempre. Es una opción de educación distinta, de educación, nos cuesta hasta catalogar, ¿no? Pero educación libre o activa, donde sobre todo lo importante es que los peques y las peques puedan estar conectados consigo mismo. Para nosotros eso es lo importante. Y quedaría por conocer un poquito qué es El Galacho. Bueno, pues El Galacho somos un grupo de familias que nos unimos en un espacio que queremos crear las condiciones para que los niños crezcan conociendo sus propias necesidades y respetando su propio proceso de aprendizaje. Tras escuchar estas breves introducciones a los tres proyectos de educación libre que tenemos hoy en La Enredadera, me surge la pregunta de por qué surge la necesidad de crear estos espacios. Entendemos que lo institucional o la escuela privada no cumple con esos objetivos que habéis planteado, ¿entiendo? Yo personalmente, la primera vez que empecé a pensar en esto fue cuando Maider era, mi hija era un bebé, y pensé, ostras, es que con 3 años o 6 ya la voy a meter en un camino que marca la sociedad, que está marcado, ¿no? Y luego parece que es el colegio, la universidad, y luego qué, ¿no? Y ahí me empecé a plantear que eso igual no era lo que yo quería para ella, vamos. Bueno, yo nosotros también nos lo planteamos cuando nace, bueno, no cuando nace, ¿no? Cuando ya Gael tiene un año y lo que decíamos era, bueno, nosotros no queremos ya meterlo en el modelo que marca el sistema, ¿no? Y es decir, entonces se crea una necesidad y empiezas a buscar cuál es la solución a esa necesidad que se te ha creado. Entonces, por eso empezamos a mirar diferentes proyectos y esto. Para nosotros, además, para Waslala, la iniciativa no parte tanto de las familias, parte de un equipo de personas que nos apasiona este mundo, y entonces también es como una opción laboral, ¿no? una opción de buscar un espacio donde tu labor profesional, además de que te apasione, te guste y sea algo que es un lujo, todo lo que envuelve a tu trabajo esté acorde con tus valores, tus principios, ¿no? Pues, desde todo, ¿no? Desde lo económico hasta otras cosas. ¿Cuál era la pregunta? ¿De dónde surge la necesidad de crear el espacio? En nuestro caso, en el caso de La Rueda, la necesidad surge de un grupo de familias que estábamos en Peñaflor y que teníamos distintas opciones en torno a la no escolarización de nuestros hijos y al mismo tiempo necesitábamos establecer algún tipo de apoyo organizado entre nosotros para hacernos la vida fácil. Y si lo que preguntas es por qué no optamos por la escuela, aunque sea pública o privada, pues un poco la idea era favorecer entornos en los cuales se cuidara las emociones y nuestros chavales pudieran experimentar con sus necesidades y, uh-huh. y decidir por sí mismos de qué manera quieren crecer. Bueno, más o menos ya nos hemos acercado a lo que es Waslala, el Galacho y La Rueda. Yo os quería preguntar si cuando os planteáis, tanto como papás, mamás, como educadoras, como habéis mencionado, la necesidad de crear estos espacios, tenéis los mismos objetivos en cada sitio. ¿Vosotras os conocíais cuando empezasteis a hablar de estas cosas? ¿Habéis copiado el mismo modelo? Contaros un poquito, ¿cómo planteáis esto de la educación libre? En nuestro caso somos gente que estamos en Peñaflor, pero que realmente venimos de distintos sitios, de distintas geografías. Entonces, yo, por ejemplo, participé en el Galacho el curso pasado y también tengo una hija, la pequeñita, que va a Waslala. O sea que estoy aquí súper relacionado con la gente. Pero bueno, ¿qué particularidades tiene La Rueda? ¿Por qué quisimos organizarnos en torno a La Rueda? Pues básicamente había dos cosas que nos interesaban. Una de ellas era dar una respuesta a lo que había comentado antes en un contexto local, ¿vale? Para nosotros el hecho de que fuera en el pueblo de Peñaflor, en el pueblo donde vivíamos, es importante por tema de sostenibilidad y por tema también de que el proyecto estuviera adecuado a las necesidades reales de las familias reales que estábamos allí. Es decir, que el proyecto se monta, crece y muta en la medida en que las familias que allí estamos lo pedimos. De hecho, algunas familias, dos familias en concreto, que participan en el proyecto de La Rueda no están en el proyecto de acompañamiento. Es decir, no vienen al contexto de la escuelita, por llamarle así, que es donde tenemos el acompañamiento. Entonces, una característica así importante para nosotros era el carácter local, que queríamos que fuera en el pueblo donde estábamos. Y lo segundo también que era importante para nosotros era que los chavales, que los nenes que pudieran venir, tuvieran como mínimo 5 años. Porque pues era también una apuesta por apoyar a las familias que apostaban incluso más allá de la legalidad por la desescolarización. Luego hablaremos de la legalidad, pero si os parece, primero lo que es un poco los objetivos. ¿Los compartís más o menos? La necesidad de que sea algo local y entiendo que autogestionado, ¿no? Por las familias que ponéis en marcha el proyecto. Yo si tuviera que poner un objetivo realmente, sería pues que los niños aprendan a estar en la vida, ¿no? Y yo creo que eso posiblemente lo compartamos todos y que nos conocíamos. Pero lo que me doy cuenta, que preguntas también por los modelos y eso, que podemos, lo que no, yo me he dado cuenta durante estos años que he estado en el Galacho, es que podemos estar de acuerdo en lo que no queremos o algo tan fundamental como que el niño aprenda a estar en la vida o conectar con sus propias necesidades, pero el día a día y cómo ir dando respuesta a esas necesidades es muy complejo y yo creo que es lo que en cada lugar podemos ir haciendo de forma diferente o matizando, porque hay niños diferentes, padres diferentes, personas diferentes en definitiva. Sí, a nosotros, yo comparto lo que está diciendo Belén, ¿no? Como objetivos, por nuestra parte sí que estaría el objetivo personal, ¿no? De laboral y demás, pero está el poder dar respuesta, ¿no? Tanto a las peques como a las familias, ¿no? De buscar, de encontrar el espacio donde estemos a gusto, ¿no? Y eso. Y en cuanto a modelos, pues sí que es muy parecido, ¿no? Que el día a día te hace cambiar, ver, experimentar, aprender, ¿no? Y eso es Sí, bueno. Para nosotros como padres los objetivos sí que son esos, ¿no? Sobre todo encontrar un espacio donde los críos puedan crecer, sobre todo donde los críos sean felices. Para mí es fundamental. O sea, para mí el objetivo era que mi hijo fuera feliz en un sitio y pudiera convivir y conocerse a él mismo y relacionarse. Si os parece, como Belén ya lo ha apuntado, no vamos a entrar en el qué no nos gusta, porque eso podría ser un debate acerca de la educación pública convencional oficial, y hoy por tiempo y porque nos apetece que se conozca sobre todo la alternativa, nos vamos a centrar más en la alternativa. Has dicho una cosa que me ha interesado, que es el no, por así decirlo, entre comillas, simplificando, lo tenemos bastante claro, pero el sí hay que construirlo, ¿vale? Entonces mi pregunta es, ¿cómo funcionáis para ir construyéndolo, ¿no? Porque entiendo que desde crear el espacio, intentar intuir qué necesitan tus niñas y tus niños, cómo relacionarte con tus vecinos y vecinas. Tú, por ejemplo, Simo, has mencionado una característica, es que es gente diversa que viene de diferentes sitios, con diferentes experiencias. También Rebeca has mencionado, pues claro, que como educadoras planteáis un proyecto, pero luego por la puerta te entra quien te entre. ¿Cómo funcionáis? Pues en nuestro caso funcionamos autogestionadamente. Tenemos una asamblea que lo decide todo íntegramente y eso también es una característica que nos define y que nos interesa que sea así. Y en ese sentido, pues la acompañante está por una opción y porque los demás confiamos en ella, pero en principio ni su formación ni su trayectoria tienen por qué ser diferentes a las nuestras, ni su voz dentro del grupo, ¿no? ¿Y qué más habías dicho? Hay una pregunta, por ejemplo, que me surge, me imagino que la gente que nos está escuchando lo preguntará. ¿Hay una profesora que da clases en las escuelas libres? En este contexto utilizamos el eufemismo acompañante. Acompañante. Al menos nosotros. ¿Hay un adulto o una adulta o varias que acompañan a los niños en todo momento mientras están en la escuela? Sí. Y luego puntualmente, o bueno, dependiendo de cada proyecto, y sobre todo en lo que llamamos la fase de adaptación, que es cuando un nene que nunca ha estado en ese espacio se acerca por primera vez, pues los padres, padre o madre biológico, están durante un tiempo acompañándole para que se adapte a esa cosa. O sea, a diferencia de las escuelas convencionales, digamos, que la valla, ¿no?, hace que los papás y las mamás o cualquier otro ser humano que haya por el mundo no pueda entrar, ¿no?, y sea simplemente pues el director o jefe de estudios y la gente que está académicamente homologada y los niños, lógicamente, por cursos, allí puede entrar más gente, ¿no? O sea, puede entrar el papá, como mínimo el papá y la mamá, ¿no? En nuestro caso, en el Galacho, como el proyecto surgió de un grupo de familias, realmente yo soy madre también de Maider en este caso. Que está aquí además. Sí. Pues y yo soy, aparte, estoy allí, nosotros le llamamos asistente, ¿vale? Yo soy, mi figura es de asistente porque estoy para asistir las necesidades de los niños, ¿no? Pero ahí en el Galacho la idea es, y es para nosotros el mayor de los trabajos que tenemos como adultos, es que los padres tienen cabida. O sea, y es más, lo habitual es que ahí están los niños y habitualmente están muchos de los padres también. Lo único, pues, que sean un referente activo, que estén allí trabajando, haciendo otras cosas, pues como decías, ¿no? Decía antes, estando en la vida, y que los niños también aprendan de eso y que hay una estamos ahí entre el límite de la opción de delegar o no, y no delegar. Hay un debate ahí abierto continuamente. En el caso de la rueda, ya nos ha dicho Simo que es un proyecto asambleario, y cualquiera que nos escuche, pues que sepa cómo se funciona de forma horizontal, pues ya entenderá todas las identidades y particularidades que tendrá. En el caso de del Galacho también. Totalmente asambleario. ¿En Guaslala cómo funcionáis? En Guaslala se funciona igual, lo que pasa es que hay un grupo de educadores que son los que forman Guaslala, y lo que se hace es asambleas, lo que se hacen son asambleas con los padres, donde se debate todo lo que sería concerniente al modelo, al proyecto. Vale, entonces, uno, para mí también me parece fundamental es que los padres tenemos en todo momento acceso a poder entrar en el proyecto. Quiero decir, tú puedes entrar un día y verlo, ¿no? O sea, y estar con tu chaval, o si el chaval lo necesita, pasarte la mañana allí o lo que él necesita, ¿no? ¿Los niños participan en las asambleas? Por curiosidad también, ¿eh? En Guaslala, no. En la rueda han empezado a hacer propuestas. Han empezado a hacer propuestas ellos en su cotidianidad. Los ratos que están acompañados por la acompañante. Y luego vienen a la asamblea y lo debatimos con ellos. Se está empezando con ese tema. En el Galacho por ahora no, tampoco. Pero no es que no tengan cabida, es que no. No ha sido necesario por ahora. La idea, por lo que estaba comentando antes Joaquín, ¿no? La idea es que sí, que hay un grupo de personas que están como gestionando, sobre todo es una cuestión de gestión y del tiempo y de las cosas pequeñas, ¿no? Y luego ya es la cabida de las familias, es lo que les apetezca, ¿no? El que le apetezca participar más el que no tiene ganas o no tiene tiempo, pues menos, dedicándose cada uno a lo que le apetece, ¿no? Bueno, contarnos un poco cuál es el currículum, ¿no? Los el temario, las asignaturas, los exámenes, cómo ponéis nota, cuando os repiten, qué hacéis, los castigos. Me gustaría que conociéramos cómo se hace, ¿no? Porque mucha gente pues le parecerá chino, ¿no? No entenderá qué pasa, que aquí no hay alguien, no hay una pizarra con una tiza y cada día pa 8 horas ahí de información, copia, repetición, como suele ser la educación formal. Así no se funciona, ¿no? Entiendo. ¿Y los niños cómo funcionan? O sea, alguna característica, me gustaría que dierais alguna característica para que, ya sé que atrás de la radio es difícil, ¿no? Que cualquiera que vaya a verlo lo verá mucho más fácilmente, ¿no? Pero yo creo que para entender esto es importante entender también que el modelo estatal de educación que se propone realmente está íntimamente relacionado con el modelo productivo. Y entonces en ese sentido la opción de la rueda, y supongo que de otros grupos, es realmente quitar ese nudo, es decir, por ejemplo, que los niños vengan cuando quieran, que estemos abiertos realmente a que si una mañana se levanta un niño y no quiere ir al espacio porque no le apetece, pues perfectamente puede no ir, que los horarios de entrada y de salida son flexibles, por ejemplo, que aprenden en la medida en que piden cosas, en que piden aprender determinadas cosas, que no hay nadie enseñándoles nada, sino que hay alguien que está apoyándoles en los intereses que ellos puedan tener. Eso es un poco, y yo creo que eso tiene sentido cuando entendemos eso otro, que realmente la escuela está construida para que los padres puedan seguir yendo a trabajar y pagar sus hipotecas y darle un poquito a todo eso, ¿no? Entonces realmente participar en estos proyectos realmente involucra no solamente al nene, sino involucra a toda la familia, porque supone implicarse en un estilo de vida determinado, ¿no? Yo, para que se pueda entender un poco lo que hacemos, porque explicarlo ahora igual es muy complicado, lo compararía con otro tipo de aprendizajes que hacemos naturalmente y no nos preguntamos cómo llegamos a ellos, cómo es el lenguaje, ¿no? Cómo un niño aprende a hablar, ¿no? Nadie le enseña, o cómo un niño aprende a andar, aunque esto es discutible porque a mí me preguntaban, me decían, ¿ya has enseñado a andar a tu hija? Digo, yo no lo he enseñado, he aprendido, ¿no? Es que aprenden, solo necesitan en este caso yo entiendo una asistencia adecuada, una persona adulta, referentes al lado, la vida, o sea que y a gente dispuesta a escuchar lo que necesitan. Y en el Galacho lo que se hace es tomarnos muy en serio el juego de los niños, porque jugando un niño aprende a, pues yo me doy cuenta que aprende a, bueno, hacen lo que normalmente se enseña y hacen también lo que normalmente les damos, por ejemplo, que si las ropitas de los muñecos, todo lo que el mercado nos ofrece, los juguetes, ellos allí tienen muy poco material, poco estructurado, y ellos lo hacen todo. No necesitan tener todo lleno de juguetes para hacer lo que realmente necesitan. Hombre, por ejemplo, en Guaslala, a mí de las cosas que sorprende, pues la ala empieza el día, como ha dicho Chimo, con una flexibilidad horaria, pero más o menos cuando ya están todos los niños, hacen una asamblea. Se hace una asamblea y en la asamblea se decide qué se quiere hacer ese día. O si se decide, y si hay gente que decide hacer otra cosa, lo hace, pero ellos se sientan alrededor, cantan, se cantan unas canciones y después se decide qué quieren hacer, ¿no? A mí, por ejemplo, me sorprendió que niños de 2 años, a lo mejor mucha gente dice, ah, eso es imposible. Pues los niños de 2 años se sientan, cantan y en su momento, si tienen que decidir algo, lo dicen y si no, pues no lo dicen, ¿no? Pero ellos deciden lo que van a hacer durante el día. Luego, a partir de que se termina la asamblea, pues ya cada uno se pone a hacer lo que ha decidido hacer. Sí, es importante a lo mejor concretar un poco más, ¿no? Yo creo que ellos, en cualquiera de los espacios, imagino que será parecido. Ellos llegan allí y tienen el espacio para hacer lo que en ese momento les apetece, ¿no? Si puede ser estar con la entiendo, ¿no? Entiendo. Yo matizaría una cosa, porque a veces cuando decimos lo que les apetece puede ser peyorativo, o sea, que la gente puede creer, los niños hacen lo que les da la gana. Es que es lo que conectan con su necesidad real y profunda. Yo lo vivo así. Que si no, cuando decimos les apetece o tal, parece que le quitamos valor, yo creo. Bueno, esto es mi opinión, sí. ¿Eh? No, sí, es cierto, sí. Pues es lo que les apetece según su necesidad, ¿no? Es así. Y además es que conforme les ves, lo ves, ¿no? Cómo van haciendo los cómo van aprendiendo y cómo van estando. Bueno, pero eso es un poco, ellos llegan y tienen el espacio, que el espacio es importante porque condiciona, ¿no? Entonces, en función de eso, van haciendo dinámicas, ¿no? Pueden tener dinámicas de una semana, dinámicas de 5 minutos, bueno, ahí andan con sus procesos, sí. Ha sacado, Rebeca, el tema del espacio, ¿vale? Esto lo voy a entroncar en las necesidades laborales, económicas y demás de estos proyectos, ¿no? Que entiendo que son proyectos autónomos, autogestionados, ¿no? Y contarnos en qué realidad estamos, ¿no? Tanto a nivel económico como también a nivel legal, ¿no? Que también es un tema que ha salido, que lo has mencionado tú antes, Simón, ¿no? El tema de la educación obligatoria, ¿no? Que impone también el sistema, ¿no? Contarnos un poquito todo lo que son, digamos, dificultades, ¿no? Entre comillas. Nosotros desde que nos juntamos había una cosa que nos preocupaba mucho, que era la cuestión económica que tú dices, porque realmente muchos de estos proyectos pues suponen que las familias, por ejemplo, que se acerquen a ellos, pues tengan que pagar unas cuotas muy altas y tengan que estar, pues en muchos casos, sometidos al mercado de trabajo y a veces incluso esclavizados para poder pagar las cuotas que tienen que pagar de sus hijos, ¿no? Entonces, para nosotros desde el principio siempre fue importante que las cuotas que las familias pagaran para mantener el proyecto, que es autogestionado económicamente también, estuvieran de acuerdo a las necesidades de cada familia, a las posibilidades de cada familia, quiero decir. Es decir, que no tuviéramos una cuota fija y que hubiera en un contexto de confianza. Por eso te digo que en realidad es más que la escuela, es juntarnos y realmente ponernos de acuerdo con respecto a cosas que tienen que ver con nuestras vidas, ¿no? Acompañarnos unos a otros y que el apoyo mutuo, todo eso que sucede fuera de la escuela, da sentido también a lo que pasa ahí. Cuando digo escuela, estoy diciendo el espacio de aprendizaje vivencial, La Rueda, no es una escuela, ¿vale? Que se entienda. Pero que es importante que si queremos que esto vaya para adelante, que de hecho está tirando para adelante, cada vez hay más proyectos, realmente tenemos que ser capaces de quitarle ese toque elitista que muchas veces tiene. Se nos critica desde la izquierda y que de hecho es cierto. ¿Las demás como...? Pues igual, o sea, a nosotros nos pasa lo mismo. La mayor carga en nuestro caso es el alquiler de la casa donde estamos y luego pues la cuota que yo recibo en este caso, y entonces pues los gastos que hay los dividimos entre las familias y a lo que sale, o si alguien tiene mayor o menor dificultad pues lo hablamos en cada momento. Es que esto es duro. Sí, funcionaría parecido, ¿no? Sí que hay una cuota, nosotros sí que tenemos como una cuota en función de los días y demás, pero la idea es que se pueda hablar, ¿no? En función de las necesidades o de las dificultades de una familia, pues a través de trueques o a través de lo que fuera, ¿no? y sí que es para, otra forma de financiación también se tiene en cuenta, ¿no? Aunque sea siempre es una dificultad, pero sí, pues a través de actividades que intentamos hacer por las tardes, de jornadas, de formación, pues ahí también es otra entrada de dinero, ¿no? Y la colaboración con los espacios también de aquí de la ciudad de Zaragoza, espacios de colectivos sociales. Nosotros, por ejemplo, hacemos actividades en el Centro Social Ocupado de Quiquemur, aquí en la Vía Láctea, y entonces de alguna manera también nos sirve para hacernos visibles en espacios donde nos sentimos cómodos. Yo creo que también una cosa que es importante y es una característica de los tres es que cuando hablamos de escuela y tal, no son escuelas en sí, quiero decir, son un espacio con un muy acogedor, un sitio cerrado acogedor, después un espacio abierto donde los críos pueden salir, normalmente tienen su huerto, donde pueden, si quieren, pueden estar ahí en el huerto, pueden estar en el aire libre mucho, se trabaja mucho en el espacio abierto, entonces con lo cual eso también significa que son espacios que son caros de encontrar, ¿no? Uh-huh. Entonces eso también dificulta más, como decía Belén, solo que sería el alquiler de ese espacio, pues que ya es un desembolso económico uh-huh. importante, ¿no? Claro que no es lo mismo tener a los niños ahí en ese espacio que tenerlo en un sitio cerrado, vallado, que no les toca el sol en todo el día y a chutar, ¿no? En la parte legal, lo podéis, cualquiera de vosotras, porque eso sí que es común a todas, ¿no? Hay una legalidad vigente que obliga a escolarizar con una determinada edad. Contarnos eso, cómo es y cómo os afecta. Pues nosotros tenemos los nenes más mayores, entonces, pues, nosotros tenemos, participan en la rueda chavales de hasta 15 años, ¿no? Entonces realmente la escolarización obligatoria realmente es a partir de los 6 años. Lo que nosotros hacemos es una interpretación de la Constitución. La Constitución dice que los padres tienen que proveer a sus hijos de una educación. Lo que no dice es que esa educación tiene que ser obligatoriamente la escuela pública, la escuela estatal, la que ofrece. Y a esa interpretación nos sujetamos nosotros, a que nuestros nenes no están desatendidos, sino todo lo contrario, están muy atendidos, muy al contrario que la escuela pública, que donde se dejan los nenes a las 9 de la mañana y los recoges a las 5 y a lo mejor te hago un extraescolar incluso y ya nos veremos, ¿no? Entonces, pues sí, claro, es una dificultad porque nosotros tenemos prácticamente a todos nuestros chavales pues en esa situación de potencialmente bajo la amenaza legal, ¿no? Entonces, pues lo que nos estamos trabajando pues es el apoyo entre nosotros. Estamos coordinados con la Asociación por la Libertad de Enseñanza, ALE, de Aragón, y también estatal. Y bueno, hasta ahora los casos que se han dado de denuncias por absentismo escolar, pues se han ganado, incluyendo aquí Aragón, que de hecho ahora mismo no hay ningún caso abierto. Yo tengo que decir que la gente reflexione la gravedad que tiene esto, ¿eh? O sea, que realmente los papás, las mamás, las educadoras, los educadores que están planteando realmente cuidar a los niños y niñas con criterios pues mucho más, vamos a decir, intensos o emotivos que lo que está haciendo otros sistemas, acaban siendo señalados por el dedo del Estado y criminalizados, porque no deja de ser un proceso de criminalizar a esos papás y a esas mamás y decir, tú no cuidas a tu niño porque no va a la escuela del pueblo o a la escuela del barrio, y eso es especialmente grave, ¿eh?, lo que está pasando. O sea que me alegro mucho de que los casos se vayan ganando, pero la angustia que tiene que ser que te señale con el dedo el Estado y con el Estado la sociedad, lógicamente, porque claro, normalmente pues estás en un plano de debilidad, sobre todo cuando somos todavía pocas, ¿no? Yo realmente no tengo miedo, me siento apoyado por la gente que está ahí, pero realmente a mí lo que me da miedo, más que la cuestión moral o qué pensarán, etcétera, es que me obliguen a llevar al cole a mi hija. Eso es lo que me preocupa, pero por encima de todo. Sí, eso es lo que dices, ¿no? Que estamos señalados. Es que desde el primer momento que decides no llevar a tu hijo a la escuela, aunque sea con 3 años, que ni siquiera es obligatorio, ya socialmente estás señalado. Y bueno, pues es estar convencida de lo que... Bueno, yo en mi caso es querer ser coherente con lo que siento y pienso y adelante, y bueno, a ver lo que me voy encontrando, no lo sé. Yo desde aquí, desde la enredadera, decir que como hoy no nos va a dar tiempo a detallar mucho más este tema, tenemos contactos a nivel estatal, a nivel catalán, a nivel vasco, ¿no?, de un montón de gente, asociaciones que, como decía Simo, que sí que se puede, ¿no?, como tantas otras cosas, como la lucha para frenar los desahucios, la ocupación, defender la tierra y demás, y en este tema también se está ganando y se está abriendo camino para las que nos estéis escuchando y os estéis planteando estas cosas, sobre todo que la gente no tenga miedo, porque hay muchísima gente y cada vez más que está atendiendo a sus niños en casa, en escuelitas libres o creando proyectos nuevos y diversos, ¿no? Yo os quería preguntar precisamente por eso. En Zaragoza y en Aragón todavía los proyectos son jóvenes, son bastante nuevos. Guaslala lleváis muy poquito tiempo, La Rueda menos todavía, Galacho poco, o sea, ninguno pasáis de 5 años, yo creo, ¿no? No, no, no llegamos. Pero 2 y 3. Es el principio del fin. El principio del fin de la escuela pública. El sistema educativo está a punto de caer. Pero y no tengo un mensaje para la gente de las mareas en defensa de la educación pública. Tengo un mensaje para ellos, vosotros que nos estáis escuchando. Quemad vuestras camisetas verdes y abrid los ojos, porque el final de la escuela pública está cercano. Bueno, yo os quería preguntar por ejemplos que existen a montones o unos cuantos en otros lugares del mundo y que por una parte demuestran que sí se puede tener una escuela libre y que funcione, pero que además han salido muchas niñas y niños que han ido cogiendo años y viven. Esos son los que acabarán con las cárceles. Esos, acabarán con las cárceles los niños que han sido educados respetuosamente. Contarnos un poquito los ejemplos que conocéis, para que la gente vea que esto no es un experimento prácticamente que va sin paracaídas, que realmente hay experiencias que demuestran que esto funciona y que la gente es más feliz, que al final es de lo que se trata, vamos. Bueno, yo conozco, en, así los proyectos más consolidados está Chimeleta en Pamplona, pero los chavales de Chimeleta por ahora están en el, o sea, son los que han pasado en la edad del instituto por ahora, pero bueno, ahí están. Paideya lleva un montón de años, que ahí sí. Y yo conozco, pues ahora hay casos de gente que ha sido educada en casa. Ahora, bueno, aprovecho, pero pues el hijo de Arno Ester, que tiene 40 años y ahora ha escrito su propia experiencia, ¿no?, en un libro, y es un niño crecido, educado en casa y feliz. ¿También tenéis esas referencias? Bueno, está lleno de personas educadas, sí, en casa, ¿eh?, o desescolarizadas. Está Einstein, está este del el de Apple, ¿no? Está Hannah Montana también, Home Schooling, que es una referencia para todos nosotros. Y ahora mismo no me acuerdo, pero realmente cuando empiezas a tirar del hilo aparece gente que socialmente, de una manera o de otra, han estado presentes, digámoslo así, y que no han tenido que pasar por la escuela pública. Sí, perdona. Y que sí, hay casos, y yo creo que en relación al miedo, ¿no?, que siempre hay, que si alguien quiere volver, o sea, que si alguien quiere entrar en el sistema, ir a la universidad, que se puede hacer, ¿no?, que parece que es como que no, como que es la única manera, ¿no?, que siempre hay opción de decidir, ¿no?, que luego los adolescentes, los jóvenes, las jóvenes deciden, en sus casos algunos deciden ir al instituto, pues adelante, ¿no? Entonces, y luego, sobre todo, perdona, Nacho, que España es un caso, pero que en Europa, en Francia está permitido, en Italia no lo sé, bueno, pero en países, bueno, ahora no podría decir, pero en casi toda Europa está permitido, en Estados Unidos, hecho, en todos los países de la Unión Europea más los países del este, algunos de la ex Unión Soviética, está permitido. Solamente en Alemania y en España no está permitida la educación, digamos así. Lo que pasa es que hay un matiz para eso. Los grupos, los proyectos más antiguos del Estado español están en Cataluña y están llevando a cabo una campaña para ponerse de acuerdo con la administración educativa, de manera que den por buena la educación en casa bajo la supervisión del propio sistema educativo. Entonces, de esa manera, de alguna manera, ellos se postulan como objetores porque reconocen la ley y están dispuestos a llevar un pacto con la administración para que les dejen en paz a cambio de que de vez en cuando algún funcionario o que sea de la del Ministerio de Educación se acerque por casa y compruebe los conocimientos que tienen sus hijos. Entonces, en ese sentido, lo que se ha hablado la última asamblea de ALE fue que el planteamiento de la gente de Aragón está más cercano a la insumisión, por hacer el paralelismo con el tema del servicio militar, porque nosotros tampoco reconocemos la posibilidad, la opción, tampoco le queremos dar al Ministerio de Educación de que venga a regular algo que está fuera de cualquier currículum, porque lo que nosotros queremos, justamente, uno de los elementos básicos, es que nuestros chavales aprendan en función de lo que ellos quieran aprender. Entonces, sería someternos a algo que va justamente en contra de una de las bases de nuestros proyectos. Si os parece, el objetivo de esta tertulia, de esta charradica aquí con estas representantes, ¿no?, de varios proyectos educativos alternativos o de educación libre cerquita de aquí de Zaragoza, era conocerlos, descubrirlos, empoderarlos, darles el valor que tienen y sobre todo animar a vosotras que nos escucháis, a las personas que estáis al otro lado del transistor o del ordenador, a que os enredéis con ellas, ¿no? A que podáis acercaros, ¿no? Esto en definitiva no son más que experimentos sociales hacia un cambio que deseamos y que difícilmente cambiaremos el mundo si no empezamos por parcelas concretas de la vida, ¿no? Y aquí en La Enredadera se trata de eso, ¿no? De hablar de todos los campos que vamos conociendo y trayendo a la gente para que nos lo cuenten. Entonces yo os quería preguntar, el Galacho, la Rueda, Guaslala, ¿cómo podemos acercarnos más a estos espacios vivenciales, escuelitas, lugares, y para que la gente que nos escucha pues se pueda pasar o pueda contactaros, contarnos? Pues bueno, en nuestro caso tenemos el correo electrónico, es lo más cómodo y útil, que es info@elgalacho.org. Y bueno, pues quien está interesado, pues lo mismo que con todo, ¿no? Vamos viendo qué es lo que necesita. Yo he podido quedar un sábado con una familia, o si hay alguien que está interesado puede con niños, pues pueden venir a pasar un día al espacio, pues dependiendo, dependiendo de lo que necesiten, pues hablamos y lo vemos. info@elgalacho.com info@elgalacho.org, por si os interesa el espacio del Galacho, que está en el Burgo de Ebro, ¿vale? Muy cerquita de Zaragoza. En nuestro caso pues hay dos opciones. Una de ellas es, nosotros los viernes hacemos jornada abierta, nos juntamos todos y de hecho tenemos visitas de gente sobre todo que ha desescolarizado en distintos puntos de Aragón, y entonces el viernes puede ser una buena manera de acercarse a La Rueda. Tenemos un blog, que laruedablog.wordpress.com. Uh-huh. Y la otra opción es acudir a alguna de las actividades que hacemos en centros sociales, en concreto en la Kikemur, que ahora no recuerdo, tú sí que te acuerdas, ¿no? Sí, que he visto un cartel antes. El 20 de abril, sábado, hay un concierto, ¿no? Pero esos son los de aquí. Ah, ¿no? Es de Guaslala. Esos son los de aquí. Pero ahí yo... Pero bueno. Sí, pues casi que sigan ellos. Pero bueno, que hacemos actividades regularmente una vez al mes. En la Kikemur hacemos una comida con algún tipo de actividad formativa o charla y puede ser un momento para encontrar. Allí hicisteis, por ejemplo, en la Vía Láctea un cuentacuentos, ¿no? Con Céline Renoir. Sí, vale, bueno, pues sí, ya sabéis que La Rueda cada cierto tiempo, pues eso va una vez al mes o dos, hacéis una actividad, ¿no? Una comida, algo lúdico, así artístico. Uh-huh. Pues eso, La Rueda, en Peñaflor de Gallego, barrio rural de Zaragoza. ¿Y Guaslala? Pues en Guaslala, pues de hecho este sábado, bueno, el pasado sábado hicimos una jornada de puertas abiertas, el día 13, ayer, y este próximo sábado hacemos en la Kikemur una jornada también de apoyo, ¿no? Durante todo el día, por la mañana y por la tarde hay callejeatro, viene uh-huh. y hay comida vegana y luego un danza cuentos. Y luego por la noche concierto también, ¿no? Entonces es una forma de conocernos a través de las actividades que también vamos planteando, y luego en cualquier momento que alguien quiera llamar, conocer el espacio, podemos juntarnos, hablar, sin ningún problema cuando se quiera, incluso si alguien quiere colaborar también, ¿no? Eso es cuestión de hablarlo. Tenemos correo electrónico, espacioguaslala@gmail.com. Tenemos Facebook también, que no sé si soy capaz de decirlo. Guaslala, tú pones Guaslala, que Guaslala ya sabéis que es con W, ¿vale? Que sí. Es el título de una novela muy chula, además de Yoconda Belli. Uh-huh. Un espacio así ideal, utópico, por así decirlo, utópico. Sí. Pero y este es real, hombre. Y este es real. Bueno, si os parece, yo espero que la gente que nos hayáis escuchado pues bueno, os haya creado una cierta inquietud, sobre todo las que no habéis ido nunca a una escuelita de estas. Yo la verdad que el Galacho es la única que no conozco físicamente, conozco a algunas de las personas. Deciros que no son los únicos, las únicas experiencias ni siquiera en Zaragoza, ni siquiera en Aragón, que ha sido una decisión mía invitar a cuatro personas, por eso que pudieran hablar las cuatro y que fueran pues ejemplos. Hay más, o sea, os podíamos hablar de la escuelita de Huesca, hay proyectos además en un montón de sitios. Yo vengo del Bajo Aragón de Alcañiz y hay gente con un sitio ya pensado. Hay un montón de espacios, hay otras escuelas tipo la Waldorf y otras también que tienen cosas en común y particularidades, en fin, que hay diferentes iniciativas y diferentes espacios y propuestas. Hoy hemos escuchado pues a la del Galacho, a Belén, muchas gracias. Gracias a ti, hombre. A La Rueda en Peñaflor, Simo, nos hace ahí el gesto heavy, y a Joaquín y a Rebeca de Guaslala, y la más cerquita de Zaragoza, ¿no? Y en la carretera de Montañana. Y nada, agradeceros muchísimo, ¿no? Que hayáis venido hoy a la radio. Si tenéis algo más que decir, ahí tenéis el micro abierto, ¿eh? A ti, que esto tiene que salir más. Tenemos que salir más a contar esto, porque hay mucha gente en las calles defendiendo la educación pública desde muchos puntos de vista, y creo que hay que darle una revuelta más al tema. Bueno, yo también daros las gracias y sobre todo decir que al final son espacios donde los niños son felices. Para mí son fundamental. Quiero decir, a mí lo que más me alucina de todo es cuando oyes a gente y dices, es que vas a buscar a tu hijo y sale llorando, y todos los días sale llorando. Hostia, tío, pues no, nosotros nuestro problema es que vas a buscar a tu hijo y te pegas dos horas, ¿cómo te lo llevas de allí? Porque no quiere marchar, ¿sabes? Entonces eso es lo que te hace decir, es que este es el sitio. O sea, ¿cómo alguien puede llevar a un sitio y todos los días lo va a buscar llorando? ¿No? Es decir, tu hijo no tiene que aprender a contar o a leer cuando tiene 3 años. Tu hijo tiene que aprender a jugar y a ser feliz. Eso es fundamental. Pues yo, que para mí lo fundamental es no tener que preguntar a un niño qué quiere ser de mayor, sino tomarnos muy en serio que ya es una persona y como tal tenemos que tratarla. Bueno, pues con esto nos quedamos. Ay, perdona, disculpa. No te quedes con algo, que no, lo voy a llevar. Estarás toda la semana ahí. No dije eso. Dilo. Nada, que guay. Que para mí es toda una experiencia. Que es un lujo de verdad, estar allí. Porque lo sientes y la sientes cada día. Y luego, como aprendizaje personal, creo que la parte personal del adulto o de la adulta es importante. Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro por haber venido hoy a La Enredadera. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Venga, y os vamos a poner una cancioncica de, eso sí, es una realidad, los Brodies. También, sábado 20 de abril, en el Explosivo Club, presentan su disco, ya lo tienen, está en el aire. Un proyecto cofinanciado a través del modelo de crowdfunding, grabado y producido por Kaki Arcarazo en los estudios Garate. Y bueno, pues hay una gran fiesta en el Explosivo el sábado, a las 9 apertura de puertas, y la gente de los Brodies pues dando los CDs a los que han colaborado en la financiación colectiva, estrenando un documental del proceso de grabación. A las 10 y media el concierto, con el Gali Matías como conductor del evento y el Kaki Azcarazo en el sonido. Y por la noche, a la 1, la Maña All Star, con LJ, Borja Kipper, Finado y el Surco Pinchadisco y el Pendejo, pues hacia aguas turbulentas, ¿no? Y rompepistas para bailar y bailar. Así que nada, sin más, os vamos a dejar con Contigo, que es un tema, bueno, desenfadado, ¿no? De reggae, bailable, groove y sonidos rockeros, y que bueno, que tocaron ya en La Enredadera, en la entrevista que les hicimos, y que bueno, que muy pronto esperamos enredarnos otra vez con The Brodies. Os dejamos con Contigo. Aún peligro. Aún, adiós, no, contigo. Oh, mamá, ¿cómo es? Aún peligro. Aún, pasa que siempre nos suele pasar, que nos perdemos y vuelta a empezar. Llega el que pasa, te olvidas de casa, ¿qué más quieres buscar? Vamos, venga, ve. Vamos, venga, ve. Lo pasarás bien. Lo pasarás bien. We'll be right back. Mario, no, no, no, contigo. Oh, mamá, ¿cómo, cómo escapar? Peligro, peligro. Contigo, aún, aún. Enrédate en La Enredadera, también en las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook, N-1 y en nuestro blog Enredador. laenredadera.noblezabaturra.org. Próximamente también por telepatía. La voz dormida, con Enrique García Francés, historiador y profesor de geografía e historia. Personajes y momentos históricos cercanos, episodios significativos de la historia reciente que no debemos olvidar. Cada dos domingos en La Enredadera de Radio Topo. Buenas noches, Cuca. Hola, buenas noches. Aún te partes de risa con la sintonía que te hicimos, ¿eh? Sí, sí. Qué lujo, qué lujo. Sí, no, no. Sintonía propia. La voz dormida, ¿hoy qué nos traes? Pues hoy vamos a ir cerrando ya el círculo, ¿no? De todo lo que empezamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial. Y vamos a hablar de los republicanos españoles en los campos de exterminio nazis. Salen de Málaga historias. Escapan por la frontera memoria. Bueno, pues además hoy es un día adecuado, ¿no?, para hablar de estas cosas. Hoy es 14 de abril, ¿no?, y para toda esa gente que murió luchando por una idea. Si te has perdido el editorial de hoy de La Enredadera, sí, no te la pierdas, que ha ido sobre el tema. Muy bien. Bueno, yo simplemente estos días hemos ido hablando de pues cómo los republicanos españoles se exiliaron en Francia, cómo se enrolaron contra la lucha contra el nazismo, los distintos campos de batalla en los que lucharon, y hoy vamos a hablar del final que tuvieron muchos de ellos, ¿no?, que fueron el exterminio en los campos nazis. Es una parte de la historia muy, muy escondida por la historiografía, ¿no?, por la realidad aquí en el Estado español, pero las cifras no mienten y los datos no mienten, ¿no? Según los historiadores, hay entre 10.000 y 20.000 republicanos que acabaron presos en estos campos. Es muy difícil realmente poner nombre a todos porque los nazis, antes de perder la Segunda Guerra Mundial, intentaron destruir todos los documentos que los involucraba. Sí que hay datos concretos de algún campo que hablaremos ahora, como Mauthausen, que tuvo 7.300 republicanos presos y murieron constatados 4.404, me parece que es la cifra. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso hoy. Bueno, para empezar la sección vamos a recitar unas palabras de Frank Thiereis, que era el director de Mauthausen, en el juicio a Nuremberg, ¿no? Y así hablaba de quienes él llamaba sus cerdos, ¿no?, que eran los republicanos españoles. Entonces él en el juicio dijo esto: para estos españoles recibí órdenes especiales. No podían escribir y nadie debía saber que se encontraban en el campo, dado que eran prisioneros de guerra franceses. Habían tenido problemas con el gobierno de Vichy. Para librarse de ellos se había creado una comisión de liquidación en Berlín por orden de Serrano Suñer, ministro de Relaciones Exteriores de España. Este era el cuñado de Franco. La cesión data de 1941. Los españoles ya no debían existir. El comienzo había sido exitoso, pero estos españoles no eran tan fáciles de matar como los polacos. Bueno, pues como os digo, este fue uno de los campos donde se recibió a estos entre 10.000 y 20.000 republicanos, y aquí el director de Mauthausen cita el gran problema, ¿no?, sobre todo jurídico. Según la Convención de Ginebra, todos los soldados republicanos capturados deberían haber acabado en campos de prisioneros, porque eran prisioneros de guerra del ejército francés. Sin embargo, acabaron en campos de exterminio. Y aquí nadie dijo nada, aquí todo el mundo se lavó las manos. A Alemania sobre todo le venía muy bien, era mano de obra esclava gratuita. Francia se libraba de indeseables, como en sus propios papeles, ¿no?, y documentos se constató, siempre utilizaban esa palabra para hablar de los republicanos españoles, los indeseables. Y Alemania, que le pidió consejo a Franco, pues Franco, imaginaros, ¿no?, el alegrón que le dio Hitler diciendo que le iba a exterminar a otros 20.000 rojos que se le habían escapado de España. Entonces aquí se lavaron todos la mano y acabaron en los campos de concentración nazis. Hubo republicanos españoles en muchísimos campos, ¿no? Voy a citar algunos de ellos. Pues Buchenwald, que aquí estuvo preso Jorge Semprún, Peenemünde, Sachsenhausen, este está cerca de Berlín, este lo visité, Auschwitz, Treblinka, Bergen-Belsen, Dachau, Esterwegen, Flossenbürg, Dora-Mittelbahn, Neuengamme, Terezín, Nadweiler, Struthof. Y sobre todo dos que destacan por su crueldad, ¿no? Ravensbrück, sobrevivieron algunas republicanas y relataron el horror que habían sufrido allí, ¿no? Aquí mandaron a muchas presas republicanas españolas. Y aquí era un campo donde se hacían experimentos médicos por parte de los médicos nazis, ¿no?, del ejército nazi. Y sobre todo las republicanas cuentan las crueldades que sufrieron las embarazadas, ¿no? Como en los últimos meses de gestación, pues les abrían la barriga y les sacaban los fetos, o los niños recién nacidos los estampaban contra la pared. Eran todo parte de unos experimentos nazis que lo que se buscaban eran las reacciones psicológicas de las madres y las posteriores secuelas, ¿no? Entonces, fue un campo muy cruel, sobre todo para las mujeres embarazadas, y las que sobrevivieron, realmente las cosas que cuentan son brutales. Y el otro gran campo es Mauthausen, ¿no?, conocido como el campo español. Ahí hubo 7.300 republicanos, como ya os he dicho, se calcula que murieron 4.000, y se conoce con ese nombre porque fue levantado por los propios españoles, ¿no?, por los propios soldados republicanos. Fueron los primeros que empezaron a llegar a Mauthausen. Mauthausen era un campo que estaba en Austria y era un campo creado por una empresa privada, dirigida por un alto dirigente de las SS, y este campo tenía una gran importancia porque estaba al lado de una cantera, ¿no? Era una cantera muy importante. De esta cantera se había sacado el mármol para empedregar las calles de Viena, y luego sobre todo los arquitectos nazis, de cara a cuando ganasen la Segunda Guerra Mundial y tuvieran que reconstruir las ciudades bombardeadas, pues esta cantera lo que hacía era esa materia prima, ¿no?, que necesitaban para todo esto. Bueno, entonces, como os digo, ¿no?, se crea este campo privado de la empresa privada y empiezan a llegar los primeros prisioneros de guerra. Los primeros son los españoles, ¿no? Llegarán a Mauthausen y serán ellos los primeros que tendrán que ir levantando todos los barracones, ¿no? Por eso se dice que cada piedra de Mauthausen representa a un republicano español. Mauthausen no es solo un campo de concentración, son varios campos. Los más conocidos son Mauthausen, Gusen 1 y Gusen 2. Pero había hasta 50 subcampos, ¿no? Incluso en Mauthausen había un campo para las mujeres y los niños. Y Mauthausen y Gusen 1 fueron los dos únicos campos de todo el Tercer Reich que estaban etiquetados como campos de grado 3, ¿no?, que eran los peores, para exterminar, los más duros para el exterminio de los enemigos del Reich. Se calcula más o menos que fueron asesinados entre 150.000 y 320.000 víctimas. Y bueno, y simplemente os voy a dar unos datos para que os hagáis una idea, ¿no? Todo lo que hemos visto en las películas de, pues eso, de las torturas, los asesinatos, cómo se crea la resistencia dentro de los campos, pues en las películas americanas pues siempre es algún inglés, siempre es algún francés, es algún judío el protagonista, pero realmente en campos como Mauthausen fueron los republicanos españoles los que llevaron todo esto. Bueno, lo primero era cuando llegaban los españoles, igual que a todos los presos, ¿no?, de los campos de concentración, se les tatuaba el número en el brazo. Y luego a los españoles se les ponía un triángulo azul invertido, era el triángulo de los apátridas, porque Franco dijo que él no sabía nada de esos republicanos, ¿no?, que esos no eran españoles y él no se hacía cargo de ninguno de ellos. Entonces se les puso el simbolito del triángulo azul de apátridas, pero paradójicamente o contradictoriamente dentro del triángulo iba la S de Spanier. Los españoles eran los más odiados, ¿no? Igual que en otras cosas que hemos ido hablando estos últimos capítulos o estos últimos programas, eran odiados sobre todo por su compromiso político, ¿no? Era gente muy formada políticamente y además eran rojos, eran ateos y encima eran apátridas, ¿no? O sea, para los nazis eran lo peor. Y de hecho los españoles, hasta que empezaron a llegar los prisioneros soviéticos y los judíos, fueron el colectivo más exterminado, ¿no? Fueron con los que más se cebaron y las mayores torturas y el mayor número de víctimas, ¿no? Ya os iremos contando un poquito. El eje de la vida en Mauthausen era la cantera, ¿no? Como os digo, era una gran cantera para extraer mármol, para extraer granito, y era una cartera que estaba formada por 186 escalones, ¿no?, que separaba la cantera de los barracones. Entonces, toda la vida de los prisioneros... A ver ese micrófono. A ver. Boicot. Nos ha fallado el micrófono, lo cambiamos rápido. No hay problema. Como os decía, lo que giraba toda la vida de los españoles o de los presos de estos campos de concentración era la cantera de granito. Desde los barracones hasta la cantera había 186 escalones que todos los presos tenían que subir cargados con grandes bloques de granito, ¿no?, que pesaban varias decenas de kilos. No solo tenían que subir con ellos, sino que además los soldados nazis les hacían las zancadillas, los empujaban, los tiraban, y así trabajaban y los hacían trabajar hasta que ya no podían levantar un bloque. En el momento que ya no levantaron un bloque y no servían para nada, los tiraban por el barranco de cantera abajo, ¿no? Y toda la vida giraba en torno a esto. Sin embargo, los españoles, poco a poco, según van llegando más prisioneros, van empezando a trabajar en otros ámbitos dentro del campo, ¿no? Empiezan a trabajar en la cocina, empiezan a trabajar con los médicos y empiezan a crear la primera resistencia, ¿no?, el primer colectivo armado de resistencia dentro del campo. Primero son los españoles, empiezan a conseguir medicamentos, empiezan a conseguir algún arma, empiezan a conseguir alimentos y consiguen salvar alguna vida, y sobre todo con la gente más desfallecida. Y poco a poco este colectivo militar irá aumentando cuando ya sea un colectivo de resistencia internacional, ¿no? Cuando entren los austriacos, cuando entren los rusos, cuando entren los ingleses. Y realmente fue bastante potente, se consiguieron armar, consiguieron crear un grupo militar dentro del campo de 600 personas para cuando llegase el momento de tener que intervenir. E incluso hubo algunos de los españoles, como Francisco Boix, que trabajó como fotógrafo dentro del campo para la gente, la famosa que venía a visitar el campo, ¿no?, para los altos dignatarios de las SS. Se dedicaba a fotografiarlos, pero lo que hacía era hacer copias dobles y esconder esos negativos, ¿no? Y gracias a todo eso, una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, cuando los consiguieron sacar durante la guerra del campo, pero acabada la Segunda Guerra Mundial cuando los recuperaron, todos estos negativos sirvieron para los famosos juicios de Nuremberg. De los supervivientes de otras nacionalidades, sobre todo recuerdan el tesón y la fortaleza de los españoles, ¿no? Eran muy tercos, eran muy cabezones, porque ellos siempre estaban convencidos de que iban a acabar con el nazismo, ¿no? Que ya se habían enfrentado con ellos en el 36, en el Estado español, y que iban a acabar con ellos, ¿no? Incluso recuerdan que algunos españoles, cuando llegaban, terminaban las 186 escaleras, decían que era una victoria más. Otros españoles, como Mariano Constante, que es el que ha escrito el libro, ¿no?, Triángulo Azul, junto a Manuel Razola, que es de donde os estoy contando todo esto, pues él decía que cada uno de esos 186 escalones estaba regados con sangre de republicanos españoles. Bueno, la liberación fue el 5 de mayo de 1945, las fotos seguramente las hayáis visto todos, porque es una gran pancarta en la puerta del campo de concentración, hecha por los propios prisioneros, que pone: los españoles antifascistas saludan a las fuerzas liberadoras. Sin embargo, el poner esta pancarta y liberar el campo no fue tan fácil, ¿no? En el momento que se dieron cuenta que la guerra se decaía del bando de los aliados, los soldados de las SS, la Gestapo, empiezan a preparar la huida, empiezan a destrozar las cámaras de gas, todas las pruebas que los incriminen, y los prisioneros se dan cuenta de que incluso están hablando entre ellos de qué hacer, ¿no? Si exterminar a todos los prisioneros para que no haya testigos, o huir. Muchos no se atreven a exterminar a todo el mundo por las consecuencias, ¿no?, porque ya saben que la guerra está perdida, y deciden huir. En esto, que es ese grupo internacional de resistencia, se hace con el campo, consiguen también acercarse a la población más cercana, Mauthausen, intentar acabar con los soldados nazis que hay por allí. Cuando se enteran de que viene una columna de SS a reconquistar el campo, lo bloquean, se hacen fuertes, impidiendo que crucen uno de los puentes y una de las vías de comunicación, hasta que llegan los soldados norteamericanos y liberan el campo. A los españoles les salió muy caro, ¿no? De los 7.300, 4.404 fueron asesinados. En los primeros años, como os digo, los rojos españoles eran los más odiados y los más exterminados, y las formas de asesinato, como se cuenta en este libro de Mariano, son de todo tipo, ¿no? Pues desde las celdas de castigo, la flagelación, ¿no?, con el látigo, las duchas heladas, el trabajo en las canteras, cuando los arrojaban desde las canteras al vacío, las cámaras de gas dentro de los camiones, las duchas, los experimentos médicos, el fusilamiento, el desangrado, el hambre, las palizas, el ahorcamiento, o sea, de todo tipo de formas que se puede exterminar a alguien. Bueno, ya simplemente por terminar, deciros que esto ha salido de un libro que lo tenemos en la Frida Kahlo, que es el libro, es el que os he dicho, Triángulo Azul, los españoles republicanos presos en Mauthausen, escrito por Mariano Constante y Manuel Razola, Y realmente es un libro brutal, ¿no? Merece la pena ver lo que sufrió la gente, ¿no? Porque siempre tenemos la imagen típica de los judíos, pero realmente los republicanos españoles también estuvieron ahí. Y bueno, yo no quería dejar pasar la sección de hoy de La Voz Dormida, de Memoria Histórica, para decir que estamos hablando siempre de hechos pasados, pero este sábado, ayer en Zaragoza, la Falange, que es gente que está defendiendo exactamente las mismas ideas de los asesinos y de los torturadores que acaba de mencionar Cuca, hicieron un acto en un centro cívico público de la ciudad, pues para seguir fomentando estas ideas, ¿no? De odio, de muerte, de xenofobia y de imbecilidad tremenda. Y el próximo sábado, las juventudes del MSR, directamente de los nazis de Aragón, han convocado una concentración que no sabemos si será legalizada, pero está publicitada, a las 11 de la mañana en el Paraninfo de la Universidad, ni más ni menos, ¿vale? En la Plaza Aragón. Ni que decir tiene que no les vamos a permitir hacer esa concentración, y desde aquí, desde La Enredadera, lo quiero dejar bien claro, no nos cortamos un pelo en decirlo, no vamos a decir nada más, pero que tenemos muy claro que si hace unos años pues todo esto pasó, pues porque mucha gente cayó, miró para otro lado y al final no se pudo evitar lo que pasó, por otras muchas más razones, por supuesto, que por eso Cuca nos la va contando, pues nosotros vamos a hacer todo lo posible para que la historia no se vuelva a repetir, ¿no? Y aprendamos del pasado, organizamos el presente y conquistemos el futuro en términos como hoy estamos hablando en La Enredadera, ¿no? Recuperar espacios naturales, como ahora hablaremos con Paco, educación libre, valores del republicanismo, de la democracia, de la libertad, y por ahí vamos. Y ellos nos lo quieren impedir. Cuca, dentro de dos semanas otra vez La Voz Dormida. Buenas noches. Y espera, salud, que te voy a dedicar la canción que viene. Resulta que desde Logroño nos ha llegado la música de Perro Lobo, ¿no? Son 9 canciones que las tenéis en el Bandcamp, ¿vale? En perrolobo.bandcamp.com. Y bueno, pues es un grupo que, según se ve, lo produce y los escriben las canciones Javier Cenzano y David Merino. Las han grabado hace nada, hasta marzo del 2013 en el estudio de Víctor Rubio, Estrés, en Blue Planet Records, en Logroño, y este tema se llama La Rioja 1936, que es una letra inspirada en el texto Lo que pasó aquí, de Carlos Gil Andrés, que es un libro que se llama Aquí nunca pasó nada, de Jesús Vicente Aguirre. Así que nada, os dejamos con Perro Lobo, La Rioja 1936. De viva Cristo Rey y arriba España, ruidos de motor de un convoy de coches y camionetas aclamaban y parían una grieta negra que se abría tras ellos por la carretera. Grieta abierta, herida hecha, profunda conciencia, con idea de que no pudiera cerrar, con idea de partir en dos. Las plazas de los pueblos y ciudades de esta tierra eran días de verano, y hace no tantos años en los que nadie esperaba que aquello que contaba la radio, lo de aquel golpe militar lejano, se iba a hacer real, miedo llegar al lugar. A hombres armados de pueblos cercanos, con ojos en sangre, gesto amenazante y una lista aún vacía, pero sedienta de nombres en sus manos. Se confirmaba la guerra, sin frentes ni soldados ni batallas, la vida se congelaba, pero esa brusca toma del poder en estas plazas iba a ser algo más que afianzar una retaguardia con placer. Empezaron a hacer la tarea que les había sido al detalle encomendada. Marcaron a fuego una raya en el suelo que iba a separar a los malos de los buenos. Calle por calle, casa por casa, cada persona iba a ser escrutada. La vecindad se asfixiaba bajo un telón de histeria y de divina providencia. Desde los púlpitos de las iglesias se lanzaban llamaradas, llamadas a las llamas, proclamas masticadas. Elegid, elegid al diablo o a España. Cobardía, llamada, valentía, delatar, disparar por la santa cruzada salvadora de la patria. Vomitando nombres, llenando una lista funesta con hombres, mujeres, vecinos que no iban a misa, que las gracias al rico del pueblo no reían, que decían de esas cosas que no sé qué decían o que leían, El terror estalló de la nada, se apagaban los colores de la tierra y de la atmósfera. Comenzaban las sacas, la liturgia de los disparos de madrugada. Rompían vidas y anegaban décadas, tipos hechos y derechos, sacando pecho con la chulesca dejadez de quien da al amanecer, cuerpos muertos tirados en las cunetas. Era tan fácil morir, era tan fácil matar, es tan difícil comprender la oscuridad y la mecánica del miedo derramada. Aquellos días, hechos noches por amaneceres negros, no, aquí no hubo guerra, solo grupos de civiles matando a civiles desarmados, a hermanos de pupitre, de baile de frontón que perdían su mirada y su voz ante la asunción de un enemigo hostil.

pues con más arbustos, más frondosa, hasta que ya llegamos a lo que es el soto propiamente dicho. Entramos en un soto, en un bosque de ribera que enseguida se vuelve ya pues eso, tremendamente frondoso. El soto que entramos tiene en torno a 3-4 kilómetros de longitud, porque luego el camino lo que hace es seguir dirección hacia la Cartuja, pero eso, el soto tendrá unos 3-4 kilómetros de longitud, no demasiado ancho, y desde luego eso, desde el Chagaray Caballero, como digo, en 10-15 minutos estás ya en la entrada del soto, con lo cual es perfectamente paseable. Como comentaba, sí que le llamamos un poco eso, selva del Ebro, porque una de las características que tiene es esa frondosidad. Probablemente seguro es de los alrededores de Zaragoza el soto más cerrado que tenemos, el soto más maduro o el soto más de verdad. Y sí que si vas avanzando, como os decía, sí que está toda esa parte primera, que es una de las de más selva, perfectamente recomendable como soto. Llegas a una zonita que hace un pequeño escorredero de las huertas cercanas, atraviesas ese escorredero, se llega a una pradera, y a partir de ahí sí que ya el soto se cierra todavía más, empieza a haber una gran cantidad de zarzas, pero en esa pradera, si giras hacia la izquierda, sí que te sorprendes porque hay todo lo que es un antiguo galacho y hay una zona bastante importante de gravas, etcétera, etcétera, hasta llegar al río, con lo cual también es cierto que tiene un poco todos los posibles espacios que podemos ver en las orillas de un río. ¿Es para ir andando, Paco, o se puede ir en bicicleta también? Pues la verdad es que aquí yo, igual soy un poco purista, sí que recomendaría que se fuera andando. Se puede ir en bicicleta, pero en este caso sí que la bicicleta puede provocar un cierto impacto. Hemos dicho que era una senda por la que prácticamente tienes que ir agachando, saltando árboles, y sí que es cierto que en bicicleta por el interior del soto puede provocar un cierto impacto. Entonces aquí yo sí que recomendaría, si se quiere ir en bici, ir por fuera, haciendo entraditas y recorrerlo andando, que además lo vas a disfrutar muchísimo más con la bici. Es casi un engorro el ir con la bici por dentro. Evidentemente el soto sí que tiene una importante cantidad de valores. El soto en sí, como decía antes, es un soto maduro. Esa frondosidad hace que sea un soto muy bien estructurado, donde lo tienes prácticamente todo en cuanto a plantas, en cuanto a fauna. De hecho, incluso tiene una cierta protección dentro del plan de ordenación de los sotos del río Ebro. Está enfrente del río Gállego, lo cual le confiere una serie de características, o incluso un pequeño brazo mentira, veremos que le da algunas características de eso. Está flanqueado por la Huerta de las Fuentes, una de las grandes estrellas de la huerta, cada vez más de capa caída, cada vez más floja, pero que sigue siendo una gran importancia ese tema de la huerta. Su importancia como aves es tremenda, el estar en la desembocadura del Gállego, que le aporta muchas cosas, siempre que se juntan cosas, pasa como en la vida con la escultura, siempre que se junta, siempre uno más uno es más que dos, y eso se nota mucho en esa biodiversidad, el Ebro con el Gállego. La infinidad de aves es auténticamente magnífica, además muy fáciles de ver garzas, garcetas, cormoranes, martinetes, martines, pescadores, es un auténtico espectáculo verlas con mucha facilidad, lo cual es muy agradable, infinidad de trinos, etcétera, etcétera, y además en esta época en primavera también, por eso también lo hemos elegido, probablemente está en su momento más espectacular el soto de Cantalobos, ahora con este calor tan repentino, después de estas empieza a caer toda esta pelusilla blanca que parece que casi esté nevado, y le da un aspecto auténticamente de esplendor, con lo cual esa selva todavía se vuelve más selvática y más frondosa, y es un auténtico espectáculo en primavera este soto de Cantalobos. Y que además este año no ha habido problemas de agua, ¿verdad? Que otros años que ha habido la sequía le ha afectado mucho al soto. Sí, el soto de Cantalobos, el gran problema que tiene es que efectivamente el río está bajando, me refiero, el cauce se está encajonando, que se suele llamar, con lo cual empieza a quedar un poco colgado. Si a eso se une que el río Ebro cada vez tiene menos agua, baja menos agua, empieza a tener problemas de sequía el soto de Cantalobos. Que ha habido que regarlo incluso en los últimos años. Sí, exacto. A la huerta, digamos, que paliaba un poco los excesos del agua de la huerta, del riego que acababan allí, al empezar a regarse menos empieza a tener también esos problemas, y de hecho está ahí esa disyuntiva de qué hacer con el soto, porque evidentemente eso pasa con los sotos nacen, crecen, desaparecen y se van transformando, o sea, tampoco tiene mayor problema. Lo que pasa es que estamos siempre con estas cuestiones con lo de siempre, ¿no? Tenemos ya tan pocos sotos que sí que parece que a veces intervenciones a lo mejor son más naturales que dejar la naturaleza, y siempre un pequeño dilema, pero sí, tiene esos problemas que este año efectivamente afortunadamente no los va a tener, porque hemos tenido un año en ese sentido como debería de ser, aunque es cierto que ocasiona problemas, pero para un soto, por ejemplo, es una vida total, con lo cual este año efectivamente estamos en el soto de Cantalobos, vamos, en su plenitud. Plenitud como hacía tiempo que no estaba. Y para profundizar un poquito más, porque el soto de Cantalobos sí que tiene muchas cosas muy peculiares, vamos a hacer el jueguecillo este que ya es un clásico casi en esta sección del verdad o mentira. Ir preparando la ropa, llevamos poca, ¿eh? Que hace calor. Sí, efectivamente, que hace calor. Quien pierde, prenda. Empezamos por algo tan evidente como el nombre. El soto se llama Soto de Cantalobos. Evidentemente esta presencia se supone que es porque en el pasado sí que hubo lobos que aullaban, que bajaban desde todas las zonas de los alrededores a beber agua al río y que se acumulaban allí, por eso esos aullidos de lobos era lo que le ha dado nombre a este soto de Cantalobos. ¿Es verdad o mentira? Verdad. Pues casi primera tanda o primera ropa, porque no es cierto que el catálogo sea por eso. Bueno, estamos tres personas, yo me quito la camisa. Yo una zapatilla. Hay que quitarse los dos, no vale solamente uno, ¿eh? La verdad es que con estos nombres hay muchos cantas, no sé qué, por ahí no está muy claro, porque además se defienden de varias cosas, pero sí que es cierto que lobos sí ha habido históricamente en el entorno de Zaragoza, pero sí, desde luego hace mucho, mucho tiempo y en muy pequeñas cantidades. Zaragoza no es una zona de lobos, es un depredador que necesita grandes herbívoros y en grandes abundancias, y eso pues prácticamente nunca lo ha habido en Zaragoza, con lo cual el nombre de Cantalobos evidentemente no le debería de venir por aquí, y sí que parece, porque con este tipo de etimologías es bastante complicado, pero parece ser, porque sí que eso sí que tiene sentido, que en este caso lo de canta y el lupus, o no viene de lupus latino, sino que viene de voces prerrománicas que hablan de piedra, con lo cual aquí el Cantalobos vendría a ser un poco como el cantapiedras, y de hecho existen por ahí muchos sitios y apellidos que son canta la piedra, que no significa otra cosa más que lo que hace, además es una cosa muy poética, que lo que hace cantar la piedra es una fuente cuando golpea en las piedras. Por lo tanto, aquí Cantalobos casi sería una zona con fuentes, más o menos, lo cual sí que tiene sentido, porque en esa zona ha habido siempre y la sigue habiendo una zona con abundantes fuentes. Pasamos a esta segunda pedazo mentira. Todo este tramo del Soto de Cantalobos forma parte del Camino de Santiago, como quien haya podido ir por el Soto habrá visto que hay árboles con marcas amarillas. Por lo tanto, es un trozo del Camino de Santiago el Soto de Cantalobos. ¿Verdad o mentira? Mentira. Yo creo que es mentira. Bueno, mi madre es experta en el Camino de Santiago, como lo haga mal me reñirá. Yo mentira. Venga, chica, rápido. Verdad, venga. Verdad. Pues en este caso es verdad. ¡Jolín! Bueno, como hace calor, me quito el pantalón directamente. No tengo ningún problema. Me lo quito, que se oiga la cremallera. Pero si no llevabas ya. ¡No! Si no llevo cremallera. Ah, sí que llevo cremallera. Que se oiga. No, por favor. Ya me lo he quitado. Ay, qué bien se está aquí con el culico ahí en la silla de Radio Topo. Pues vamos a hablar de los peregrinos, porque el Camino de Santiago, ahí, como se dice, suele decir el dicho, empieza en la puerta de casa de cada cual y acaba en Santiago, con lo cual los que vivían por el Mediterráneo lo que hacían era que venían en barco hasta el delta del Ebro y desde allí iban remontando el Ebro hasta conectar ya con el Camino de Santiago, con lo cual el Camino de Santiago del Ebro sí que va remontando todo este río Ebro, pasa por el Soto de Cantalobos. La Asociación de Amigos del Camino de Santiago lo marcó con esas flechas amarillas que efectivamente están dentro del soto, pintadas en algunos tocones de los árboles, las pintaron ellos hace cosa de 8 o 9 años, todavía están allí, y de hecho este tramo que donde está el Soto de Cantalobos era un tramo relativamente importante para los peregrinos, porque era el tramo que estaba entre la Cartuja Baja, una antigua cartuja de la Concepción de cierta importancia, donde había un hospital de peregrinos, y era el tramo en el que descansabas y en el que llegabas hasta el Pilar, que hombre, dentro del Ebro, pues para el peregrino religioso sí que era uno de los tramos más importantes de este tramo. Y vamos con la tercera verdad o mentira de la noche. Hemos dicho antes que estábamos enfrente del río Gallego. Río Gallego, que por si acaso hay alguien todavía alguien despistado, viene desde el Pirineo. Es el mismo río que pasa por los Mayos de Riglos. Nos trae hasta aquí aguas del Pirineo. Por cierto, las famosas aguas del Pirineo que tanto queremos en Zaragoza, pues las tenemos ahí. Y con las aguas del río Gallego, no solamente eso vienen aguas, sino que viene toda una serie de elementos del Pirineo que llegan hasta aquí y que están en el Soto de Cantalobos, con lo cual el Soto de Cantalobos sería una mezcla entre Soto de Ebro y Soto de Pirineo. Venga, yo digo que mentira, que está la papelera antes. ¿Verdad? Yo... mentira. Pues en ese caso es verdad. ¡Bien! O sea, no. De hecho, mentira. ¡Mierda! Sí, dices bien porque te quieres desnudar. Calzoncillo fuera. Bueno, que no pasa nada, que hace calor. Voy a hacer calor en el topo. No se va a enfriar el locutor el próximo domingo. Aquí estaré sano y salvo. Hoy no hay problema. Nunca te lo agradeceremos lo suficiente esto, Paco. Muchas gracias. Con el culico aquí en la silla de Radio Topo. Mmm, qué gusto. Menos mal que muy bien lavado. Pues los ríos, se ha dicho que son corredores de vida y estas cosas. En este caso, en el caso del río Gallego, es cierto. Y por las aguas del Gallego, desde el Pirineo, sí que bajan, pues baja un poco de todo, plantas, animales y rocas. Pero no lo mata toda la montaña ni se lo papelera. No es capaz de matarlo todo. Aún pasa algo. Nos baja granito del Pirineo, va bajando por el Gallego, con lo cual en todo el entorno de Zaragoza no tenemos granito absolutamente en ningún sitio. Pero tú has dicho plantas y animales, ¿eh? Ahora seguiremos hablando. Y sin embargo, el sector de Cantalobos uno se fija en las playas de Cantalobos. Allí hay granito que viene del Pirineo debido al Gallego. Que hay gente que vaya a coger piedrecitas para hacer luego esculturas y cosas. Efectivamente. Bajan también plantas. Hay una plantica muy abundante en Cantalobos y que por esta misma razón no hay en todo el entorno de Zaragoza, que es el apio caballar. El apio caballar es una planta más bien de tipo pirenaico, que lo que hace es que va bajando por el Gallego y todavía, además es bastante abundante en el soto de Cantalobos. Y también bajaba, digo los tres grandes que bajaban, porque sí que es cierto que bajaba también alguna otra cosita, pero también bajaba desde el Pirineo el tritón pirenaico, una especie, que me perdonen los que entiendan un poquito, una especie de lagartija, por decirlo de alguna manera, para que sepamos de qué estamos hablando en cuanto a tamaño y en cuanto a aspecto. Por aquí sí que hay tritón jaspeado, tritón palmeado por la zona del Ebro, pero en el Pirineo está el tritón pirenaico, que vive en los arroyos de aguas muy frías. Bajaba por el Gallego y hasta hace muy poquito sí que estaba en el soto de Cantalobos. Llegó hasta hace muy poquito porque en la zona del Valle del Ebro el tritón ha sido muy machacado por el cangrejo americano, etcétera, etcétera, por una serie de problemas, y entonces ahora prácticamente ya no existen tritones en el Valle del Ebro, con lo cual el tritón pirenaico también lo ha sufrido. Pero si no fuera por eso, en el soto de Cantalobos era también relativamente abundante entre sus orillas tritón pirenaico que bajaba desde el Pirineo, y son cositas que están en el Pirineo, que están por la orilla del río Gallego, que están en Cantalobos y que no las volvemos a encontrar en ningún otro lugar de los alrededores de Zaragoza. Por lo tanto, este soto de Cantalobos también pues es un poquito pirenaico. Y ahora ya como remate vamos a intentar de reconocer que ya lo intentamos la pasada con lo de criaturas nocturnas, hacer esta nueva sección de paisajes sonoros por problemas técnicos y torpezas de novato. Nada, ya está apañado. No funcionó, esperemos que ahora consigamos resolverlo. Estamos. Y entonces lanzamos estos paisajes sonoros. Paisajes sonoros que, pensando muchas veces que ofrecer, pues en la tele ofreces imágenes, en la radio parece evidente que el ofrecer paisajes que se escuchen parece algo como muy traído al pelo, con lo cual lo vamos a hacer. Estamos además por la noche, con lo cual vamos a iniciarnos con paisajes sonoros nocturnos. No salimos de Cantalobos, entonces si en Cantalobos ahora mismo nos fuéramos... Si en Cantalobos ahora mismo nos fuéramos a pasear por allí, en una noche más tan maravillosa como esta, entre la quietud y demás, nos sentásemos tranquilamente en un clarito a ver lo que escucharíamos en el soto de Cantalobos justo ahora, en estos momentos, sería esto. ¡Mira el paseante! ¡Qué era broma! Efectivamente, todo ese tipo de animales se escuchan por el soto. Por si acaso alguien le sí que tiene interés, lo que oíamos, el gran protagonista de ese sonido sí que es el autillo, una especie también de buico pequeño, de lechuza, una rapaz nocturna que sale por la noche, que está presente en el soto de Cantalobos, que es además relativamente habitual. Y de hecho, si alguno suele pasear por la noche por lugares arbolados, probablemente le suene este sonido, que sí que es cierto que se suele oír con cierta asiduidad este autillo. Y vamos a hacer un segundo paisaje sonoro. Seguimos por la noche, si en vez de en Cantalobos subimos hacia arriba, hacia los montes de Torrero y un poco más allá, hacia la plana, hacia la estepa. Vamos a descender desde esa plana de Zaragoza por uno de los barrancos más impresionantes que bajan hacia la Huerva, por el barranco del Montañés. Vamos también bajando en esta noche por ese barranco del Montañés. Nos quedamos quietecicos sobre una roca de yeso que resplandece un poco con la luna, con ese color blanco, y escucharemos algo en este barranco del Montañés. Oigo. Lo que hemos escuchado también es el rey de la noche Esteparia, que es el búho real. Vaya susto me ha dado a mí el búho real, búho yo que real. Estaba ahí en la roca. Y eso que no eres un ratón. Eres un ratón, te habría asustado todavía. Un poco ratón todavía, sí, soy, vamos, sí, sí. El búho real es el búho, como su propio nombre indica, el más grande de los búhos. Es una especie relativamente rara. Sí que contar con alguno de ellos es realmente importante. Y en Barranco del Montañés sí que hay algunos ejemplares de búho real completamente nocturno y que sí que por la noche efectivamente es ese rey de la noche, tanto para estar como evidentemente por ese sonido, con lo cual sería también el rey en este paisaje sonoro. Indicar simplemente, porque decir un poco también indicar créditos, que sí que todo esto lo he extraído de recortes de la enciclopedia multimedia Las Rapaces Ibéricas de Bío, haciendo pequeñas mezclitas, pero está todo sacado de esos brutos que hay en esa enciclopedia multimedia. Seguiremos con los paisajes sonoros, seguiremos con los otros. Y buenas noches a todos y a pasear mucho y ser felices. Gracias, Paco, el paseante cada 15 días aquí en La Enredadera. Cuando el frío de la crisis congela los salarios, un circo la economía, si los amos son los bancos, y el más difícil todavía nos toca a los precarios. Entre tempestades, trabajos temporales, logran salir vivos cuando embiste el Euribor. Héroes sin corona, por el Mercadona, una odisea es llegar a fin. Bueno, esto que estamos escuchando es Daniel Mata en el Callejón del Gato, un sevillano que tenemos al otro lado del teléfono. Buenas noches, Daniel. Hola, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Pues la verdad que nos hubiera gustado charlar más contigo, así que emplazaremos una entrevista un poco más al detalle para conocer a Daniel, pero la historia es que nuestro amigo Daniel Rabana, que también de La Enredadera, nos ha sugerido que no nos perdamos este 20 de abril el concierto que vas a dar en la Campana de los Perdidos de Zaragoza. ¿Por qué no nos tenemos que vender, no nos tenemos que perder a Daniel Mata y en el Callejón del Gato? Bueno, pues yo quiero convenceros de que vengáis por mi propia alegría y espero que por los que os queráis acercar allí. Se trata de hacer un recital de canción de autor diferente. ¿Diferente por qué? Bueno, está un poco extendida la idea del cantautor, así como una cosa muy... El cansautor, ¿no? Muy triste. El cansautor, ¿no? Del cantautor, efectivamente. Y bueno, pues aquí tratamos de jugar un poco con las músicas y con las palabras, de otra manera. Y invitaros a todos a que paséis este día 20 por la Campana de los Perdidos. Esto es el viernes en la Campana de los Perdidos, eso de las 10 de la noche. Daniel Mata. El sábado 20, ¿no? El 20 cae en sábado. El sábado 20, perdón, el sábado 20 de abril, Daniel Mata en el Callejón del Gato, aquí en Zaragoza, en la Campana de los Perdidos, en la calle Prudencio, del casco histórico de Zaragoza. Pues nada, iremos a verte y a charremos más contigo, Daniel, porque esto de la radio en directo es lo que tiene, que no nos ha dado para más. Es el tiempo, preciado. Y nada, muchísimas gracias, Daniel, y un fuerte abrazo. A vosotros, muchas gracias, Dani. Ahora. Tengamos menos pa' que menos tenga más. Thank you. Bueno, pues la verdad que ya son las 11 y no nos da para mucho más el programa. La verdad que nos, no sé, tendríamos que hacer más radio. Bueno, esto ha sido La Enredadera, ¿vale? No nos podemos ir sin recordaros que estamos en la semana de lucha contra los transgénicos y por la soberanía alimentaria, que igual es el tema en el que más enredadas estamos. Y fíjate, no nos ha dado tiempo a mencionarlo hoy en la radio. ¿Qué contaros? Que hay actividades todos los días, ¿vale? Desde este lunes 15 hasta el martes 23 de abril, que muchas de las actividades estaremos en prácticamente todas y en algunas pues estaremos tomando la palabra. Entonces nada, os vamos a invitar a que entréis en el blog de Aragón Sin Transgénicos, que es aragonsintransgénicos.wordpress.com, y que estéis atentas también pues a la información que a través de las redes sociales vamos difundiendo los diferentes colectivos y personas, ¿no?, que estamos por esto de la soberanía alimentaria. Por mi parte, deciros que el martes estaremos en el ciclo de divulgación de Ecologistas en Acción. Estaremos dos personas que hemos estado hoy en la radio, Joaquín Arqué y yo, hablando de transgénicos y alternativas, en el Centro Joaquín Roncal, en la calle San Braulio. El miércoles habrá Cineforum en el Centro de Documentación del Agua y del Medio Ambiente, en Echegaray Caballero de Zaragoza. El viernes se va a hacer un acto a nivel estatal en Zaragoza, en el Paraninfo, en el Aula Magna de la Universidad de Zaragoza, en la Plaza Paraíso, y estaremos hablando sobre soberanías, soberanía alimentaria, luchas y alternativas. Súper interesante, a partir de las 6:30. El sábado tendremos un pasacalles desde las 11:30 en la Glorieta Sasera y luego un vermú agroecológico por la Madalena. El domingo un montón de actividades en Torrero. Y ya la semana siguiente, os lo comentaremos el próximo domingo, tendremos Cultiva Cultura, la velada literaria, musical, poética, rebelde y agroecológica que organizamos este programa, La Enredadera y la Biblioteca Fría Calo, entre ciclo, el lunes 22 desde las 7 hasta las 11. Ya os contaremos el domingo muchos más detalles, y el martes, pues nuestro peculiar día del libro disidente, con una comida agroecológica con actuaciones sorpresa en Virosta. Aquí sí que os decimos que os apuntéis cuanto antes porque se están acabando ya las plazas, ¿vale? 976-20-53-33, llamar a la Virosta o pasaros por ahí y reservar para ese día, ¿vale? Serán solo 12 euros por comer y al menos 3 o 4 actuaciones, que va a estar súper bien, ¿vale? Y nada, meteros en Aragón Sin Transgénicos, que yo creo que merece mucho la pena. Y además esta semana también, que no se nos olvide, hay una actividad de última hora, ¿verdad?, que monta el Caracol Zaragoza, que también queremos invitaros. El jueves hay una propuesta que partió de Caracol Zaragoza junto a Amparo Sánchez, ex Amparanoia, y es que vamos a intentar presentaros las nuevas miradas del zapatismo, ¿no? Dar una barrida a lo que son las novedades de la situación en Chiapas. Os presentaremos el vídeo Las Miradas, que se hizo en el último encuentro estatal, y además Amparo Sánchez, ex Amparanoia, presentará su último disco Alma de Cantaora con un bono de apoyo de 5 euros que simplemente es para autogestionar lo que es ese concierto. Y nada más, yo no sé si me dejo algo más que tuviéramos que decir, la verdad que se nos ha ido el tiempo hoy en la Enredadera, lo hemos calculado muy mal. Deciros que el próximo domingo vamos a entrevistar, que esto no lo hemos hecho nunca, a un títere. Va a venir Pelegrín, uno de los títeres del Teatro Arbolé, que cumple 30 años y va a venir a La Enredadera a celebrarlo. Vamos también a entrevistar a Sociedad Alcohólica, que visitan Zaragoza. Vamos a hablar, y esta vez no se nos pasa, del Día del Libro Disidente y de la Semana de Lucha Campesina, que la verdad es un tema en el que estamos súper inmersas y enredadas y no estamos hablando mucho de él en el programa. Y además tendremos Gitanjáfora, tendremos Sexualidades Feministas con una actuación aquí en la radio de monólogos de la vagina. Y alguna cosa más. Así que bueno, un programa también bien interesante. Nada más, nos vamos a ir, que ya tenéis aquí a la gente del Jazz Bass. Y nada, esto ha sido La Enredadera. Me voy a ir poniendo la ropa porque ahora ya empiezo a tener un poco de frío, que hay corriente, la gente que va entrando. Y joder, sigo en pelotas desde el paseante, que fallo todas. Y nada, que esto ha sido La Enredadera. Ha sido un verdadero placer, ya sabéis, todos los domingos de 9 a 11 de la noche aquí en Radio Topo en el 101.8 el FM. Y luego pues a través del ordenador, de los podcasts y del resto de radios libres pues para el mundo. Que por cierto, lo voy a decir en antena que me hace mucha ilusión, el otro día nos echaron en uno de los programas de máxima audiencia de Radio Primerísima en Nicaragua, mencionando específicamente La Enredadera y Radio Topo. Cogieron un fragmento de un programa nuestro. Y me lo ha dicho gente que nos escuchó en Nicaragua, que nos mencionaron el tío más famoso de la radio de ahí. Flípatelo, ¿eh? Pues bueno, así es la comunicación. Poner en común las cosas que nos interesan y nosotros, desde luego, encantadas de hacer un poquito de mimbre para el cesto, ¿no? Para esto de la revolución. Y nada, que muy buenas noches, que empecéis muy bien la semana. Seguid escuchando esta radio libre y nos despedimos con un primaveral. ¡Salud! Amor. y rebeldía.